la más estricta responsabilidad de sus solicitantes y participantes, por lo que el locutor y la producción se deslindan de cualquier consecuencia administrativa, legal o afectación personal de cualquier índole que deriven de la broma. Asimismo, se aclara que el Panda, Panda Show y o Panda Zambrano, es un personaje ficticio y que el lenguaje y actitudes que deriven de las bromas nunca tendrán la intención de ofender, vejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de daño moral o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral, institución privada o gubernamental por temas que deriven de las mismas en aspectos religiosos, de orientación sexual, afiliación política, ideología, condición física, socioeconómica o por ningún otro motivo. Asimismo, se informa que los datos personales de aquellos que intervienen en el programa estarán resguardados por el aviso de privacidad, mismo que puede ser consultado a través de sus sitios en internet. ElPandaZambrano.com, Twitter.com/PandaZambrano, Facebook.com/PandaZambrano25. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos del Panda Show se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia, para su producción, distribución, comercialización y explotación, advirtiendo que aquellas personas que infrinjan dichas disposiciones serán sancionadas por las autoridades competentes. En este momento, la Qué Buena se encadena. Queda contigo José Antonio Zambrano, el Panda de la Qué Buena. Está claro que el Panda Show sin censura está en Claro Música. Panda, panda. Panda, panda. Panda, panda. Panda, panda. Muy buenas noches, hoy es lunes 19 de agosto del 2019, soy el Panda Zambrano, camisa número 25, saludándote en el Panda Show en directo en la emisión 225 para Claro Música y la 25 para la Qué Buena en Cadena. ¿Qué esperas? Comunícate 555-726-3482, 555 Pandita para que hagas tu broma si nos acompañas en la Ciudad de México, de cualquier punto de la República Mexicana, multilínea sin costo 0800-726-3482, 01800 Pandita desde los Estados Unidos, 1-855-2611-804, 1-855-2611-804 y vía WhatsApp 553-726-3482, 553 Pandita. Después de un fin de semana, qué mejor un lunes por la noche de estar disfrutando de las bromas y el entretenimiento de las bromas del Panda Show. Así que prepárate porque comenzamos ahora. En el Panda Show. Claro Música y el Panda Show son novios. ¡La Qué Buena! Panda, estás tan sabroso como una hamburguesa de sándwich. Si estás en tu auto, casa, oficina, en el tráfico, en cualquier punto de la República Mexicana, en la ciudad capital, estás en los Estados Unidos, en Centro, en Sudamérica, un abrazo desde el Panda Cool Center. Esto es el Panda Show en este lunes 19 de agosto. Son ya 3 minutitos después de la hora. También puedes contactarnos a través de vía de Facebook, a través de Panda Zambrano 25, a través del Twitter, arroba quiero una broma, correo electrónico, quiero una broma, arroba yahoo.com, y también para que me mandes tu mensaje de voz a través del WhatsApp personal 557-60-PANDA, 557-60-PANDA. ¿Y a dónde me voy? Me voy hasta Oklahoma. Ahí está Hugo. Buenas noches, feliz lunes. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, Pandita, buenas noches. ¿Qué haces allá por Oklahoma, Hugo? Sintonizando aquí al Panda. Eso, chulo de bonito. ¿Cuánto tiempo viviendo en Oklahoma? Ya 7 años, Pandita. ¿Y dónde? ¿En Oklahoma City o en Oklahoma qué? Sí, en Oklahoma City. Ah, mira, buena onda. ¿Qué onda? ¿Qué vamos a cotorrear? Platícame. Pues aquí tengo un buen camarada de toda la infancia. Fuimos a la escuela juntos y parece que al final así se nos va a hacer mirarnos después de tanto tiempo. Consiste en que el camarada estuvo tramitando su visa. Ajá. Y el día de hoy tuvo la cita en el consulado americano en la ciudad de Guadalajara. Ok. La cual se la aprobaron. Ah, mira, qué buena onda. O sea, pero ya había aplicado para la visa americana en varias ocasiones, o solamente fue y hoy se la aplicaron. Así es la primera, sí, fue la primera ocasión. Ok, entonces fue al consulado en Guadalajara y le dijeron, soquito loqui, sí te la damos. Muy así bien, fue. Qué buena onda. ¿Y luego? Pues lo que pasa es que el camarada usó los servicios de un abogado, un consejero para hacer toda la documentación. Y pues él me contó que todo, nada de eso fue verdad, ¿me entiendes? Porque toda la documentación fue alterada y la mayoría lo hizo con datos falsos. Y ahora queremos saber si la aplicamos y decirle que pues estuvimos chequeando las cuentas de banco y parte de la información que nos dio, pues que siempre no va a haber visa. No manches, a ver. No, no me vayas a dar muchos datos porque igual lo vamos a quemar, pero a ver, entonces, ¿Puso puros datos falsos como lo que ganaba o cuentas? ¿O qué hizo? ¿Por qué dices que puso datos alterados? Sí, pues como de la nómina, pues sí, puso una nómina que ganaba 16,600 pesos mensuales, que no es cierto. Además, una cuenta de banco que tenía de 150,000 pesos o algo así. Ajá. Y tuvo documentos que puso que estaba trabajando por una empresa muy importante de transportes, porque él es transporta en tráiler, maneja tráiler. Ah, okay. Cosa que no es cierta tampoco. ¿Él puso que manejaba trailers? No, de hecho lo hace, pero la documentación que tenía, que trabajaba como para una empresa muy importante, no sé si fue, pero no estoy seguro. Ok. Ahora le dijeron que le otorgaban la visa, pero no se la dieron. Oh, no, la visa ya está aprobada, lo felicitaron y todo, ya nada más se la envían, la base la recoges a las 2 semanas. Ok, perfecto. No me digas dónde vive, creo que ya lo dijimos. Okay. ¿Su nombre? ¿Cuál es? Oscar. Hasta ahí. ¿Edad? Tiene como unos 24 años. Okay. Estoy seguro que 24, ajá. ¿Y no sabes para qué puso, para qué quería la visa? Es de turismo. De turismo. Y de hecho ya me habló para contento, porque yo lo estoy apoyando con lo que se puede. Y pues ya estamos listos para verlo, pero vamos a hacer una pequeña bromita para vacilárnoslo. Esta sí va a estar heavy. Entonces le hablo de la Embajada de México. Obviamente hicimos la revisión. Y de repente le vamos a decir, ¿sabes qué? Adiós tu visa, olvídate. Y aparte vas a tener un castigo de 10 años por haber mentido. A mí me gustaría que le dijeras que toda la información proporcionada va a ser entregada a las autoridades correspondientes para sacarle un sustito. Ándale, compadre. Oye, se va a hacer del baño este hijo de Calimán, te lo aseguro. Vamos a echarle ganas. ¿Estás listo? Listo. Pues nosotros estamos listos, señores. En directo desde el Panda Cool Center de México. Las bromas están en el Panda Show Internacional. Y marco ahora. Hola, ¿cómo están? Sigan escuchando el Panda Show. Yo soy Claudia Contreras. Hasta luego. Las bromas en el Panda Show. Bromas. ¿Qué? Hola. Hello. Por favor, con Oscar Flores. Hablo de la embajada en la Ciudad de México. Habla el oficial García. Por favor, quisiera platicar poco con usted. Antes que nada, tengo que decirle que esta es una llamada oficial y se está haciendo la grabación correspondiente para cualquier tipo de reclamo posteriormente. El día de hoy usted visitó nuestro consulado en el estado de Jalisco, México, y usted fue recibido con una situación positiva para solicitar visa de turista y poder viajar a los Estados Unidos. ¿Es correcto? Sí, es correcto, señor. Afirmativo. Lamentablemente hemos descubierto en la Embajada de México, al momento de hacer la revisión y el shortcut correspondiente para poder hacer la mica, que su documentación no buena. Fue investigado el día de hoy por la tarde en una segunda investigación. Y quiero corroborar esto porque no es bueno. ¿Usted actualmente en qué trabaja? Trabajo en una empresa de transporte público federal, señor. Okay, ¿usted puso una empresa de petróleos? No, transporte, se llama Transportes Gas. Okay, ¿y cuál es su antigüedad en esto? Tengo exactamente 3 años 9 meses. Okay, ¿usted sabe que esto que puso no es bueno? No es realmente lo que usted puso. Otra situación es su estado de cuenta bancario, okay? El account de banco. ¿Usted cuánto dinero tiene en la cuenta de banco que presentó? Tengo una cuenta bancaria, tengo aproximadamente un estado de cuenta de 150,000 pesos aproximadamente, señor. That's right. Dinero que fue puesto en días anteriores. Y no hay un estado de progresión de ahorro en el cual vaya sumando dicha capital, sino entró el dinero de forma muy extraña. ¿Qué explicación me da de esto? No entiendo el por qué dice que es muy extraño, señor. Debe haber seguramente un error. Yo he, durante mi periodo laboral, he estado, pues, vamos, ahorrando para el día de mañana poder tener, pues, un ahorro, un beneficio, vamos, ¿eh? Inclusive también es la cuestión por la que hago el trámite, porque gracias a Dios, afortunadamente, hoy se dio la oportunidad, tanto como tiempo como económicamente, para poder conocer, vamos, su país, si ustedes me lo permiten, ¿verdad? Okay. Más que nada, pero no entiendo. No entiendo por qué dice eso, debe haber algún error, ¿no? Precisamente por eso es la conversación telefónica, porque sí, si usted no sabe el error, nosotros no lo entendemos menos, porque incluso el documento es, how do you say in Spanish, no es bueno, no es correcto. Okay. Pero ¿en qué aspecto no es bueno, señor? Porque el documento es alterado. El recibo de nómina donde yo trabaja no es bueno, ha sido alterado también. No entiendo, seguramente debe ser un error, señor. Yo estoy trabajando y estoy dando, perdón, mi respuesta bajo protesta de decir verdad. No tengo inconveniente por qué decir, por levantar. Usted dijo que fue por decir la verdad, pero actualmente, de acuerdo a la investigación realizada hoy por la tarde, usted no tiene trabajo. Usted es desempleado. Señor, seguramente debe haber algún error. Ok, Oscar. Sí, dígame. Es mejor que yo decirme la verdad a mí. Es por su propio bien. Si usted cometió algún error por lo que usted desea o diga, nosotros podemos entenderlo. Pero en este momento, decisión está hecha, ¿ok? Y usted ha sido su visa cancelada y ha tenido una pena de 10 años para no poder solicitar de nueva cuenta la visa para ingreso de forma turista a los Estados Unidos. Oh, no entiendo, vamos, ¿dónde pudo afectarte de dicho error? Vamos, ¿verdad? Es como le comento, pero pues igual, no quiero, pues, juzgarlo, ni mucho menos, pues vamos, mi palabra contra la de usted, ¿verdad, señor? Si usted, pues, así lo determina, pues yo acepto su determinación, ¿verdad? Vamos, pues está uno en la mayor disposición y diciendo, vamos, manifestando la verdad ante todo. Igual quizás algún error estuvo mal, no lo sé, desconozco. ¿Usted estaría dispuesto a someterse al polígrafo, el detector de mentiras? Sí, señor. Me extraña, trabajando en México, como los mexicanos tienen una facilidad para mentir de una forma increíble. Usted al decirme que así estaría dispuesto, usted realmente es el demonio, ¿ok? Queda cancelada su petición para esto y no solamente será negada por 10 años, sino tiene una sentencia de 50 años de negación para poder entrar de forma legal a los Estados Unidos. Agradezco mucho en nombre de ese gobierno haber recibido la comunicación y que tenga buenas noches. Hasta luego. No manches. Hugo, pobre de tu cuate, yo creo que sí, pobre. Nos manchamos. Yo creo que sí nos manchamos, man. Ay, pero viste cómo al final que di el dictamen, 50 años todo, se quedó mudo completamente, así como que, ¡oh, Dios! Oye, vamos a marcar. ¿Con qué pretexto puede marcar el amigo Hugo para Oscar? ¿Qué pretexto le puedes decir? ¿Marcarle para qué? No, pues, de hecho, le quedé marcar entre hoy y mañana. Ok, bueno. Pero, te voy a marcar. Mande. Que cuando yo le marco, a lo mejor va a aparecer otro número y ahí nos puede... No, porque ponemos línea privada, que no aparezca número. ¿Sí me entiendes? Si tú piensas que es la mejor opción, Panda, pues vamos dándole, pero pienso que por ahí nos puede agarrar. No, no nos va a agarrar. Mira, tú, ahorita está ensartadísimo, claro, está ensartadísimo. Entonces tú habla con el pretexto de que me acabas de decir, oye, perdón, men, yo ahorita salí de trabajar, oye, qué contento, nos vamos a ver, ya platiqué con Pedrito, con Juanito, vamos a hacer grandes planes, por favor, cuando vengas, tráete unos tacos o unas tortas. No sé, tú estás, pero bien emocionado. Ahí va a haber dos parteaguas. O no te va a decir nada, o de repente tú le dices, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Te siento raro? ¿Todo bien? ¿Tienes alguna bronca? Y en teoría te tiene que decir, oye, ¿qué crees? Me hablaron y pasó esto. Si te lo comenta, le dices, uy, no manches, que ya ves cómo son los gabachos, cómo son los güeros. Chin, es que ¿para qué me entiendes? Y ahí no lo cargamos. ¿Estás listo? Listo. Pues marcamos desde el Panda Cool Center. Las bromas están aquí. Hola, ¿qué tal a toda la gente que está escuchando el Panda Show? Soy Gabriel Soto y les mando un abrazo. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La qué buena. Bromas. Bueno. ¿Qué onda, mijo? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas? Valió verga, carnal. Acaban de hablar de controlado, güey. Chingada madre. Yo no sé este vato qué documento falló, güey. Valió verga. ¿Cómo? Explícame, güey. No sé, no me acaban de hablar, güey. No me asustes, güey. ¿Qué pasó? Sí, no más, no, valió verga, güey. Valió verga. ¿Me estás cotorreando o qué, güey? No, neta, canal. La neta, estoy para llorar, güey. Valió verga, güey. Yo pensé que eras tú, cabrón. Yo era tentativa mental la madre. No, güey, me habló un extranjero, güey, del consulado. Este vato no sé qué documento haya hecho mal o acá. Me dijeron que el estado de cuenta fue alterado y que... las nóminas del trabajo que no han sido buenas, no entiendo por qué, que estoy desempleado, que pues que no estoy diciendo la verdad, que me hubiera sido cancelada, güey, valió verga. No, güey. Neta, güey. ¿No te valió, están cotorreando a alguien? No sé, güey, no, güey, pues un extranjero me habló, güey, me marcó ahorita de un mismo número. Ojalá y quisiera que tú fueras, cabrón, que me hagas cotorreado, cabrón. No, estoy hablando porque estoy aquí con el Alex y el Edwin, güey. Queremos encargarte unas botellas para ponernos una fiesta a lo que llegaras, güey. No, pues, carnal, valió verga eso. No me tomes chema, ¿qué haces tú de casualidad, cabrón? No, güey, ya se me bajaste la presión, güey, del susto. No, ¿y valió ahora verga, pusiste carnal, la no dirección de tu casa? Pues sí, güey, te debo manifestar todos los vatos, güey, a ver si no hay pedo, por ti no te voy a dar. Salte de tu casa, güey, no sé que te manden algo, güey. ¿Eh? Es el pedo, carnal, valió por pura verga. Me acaban de hablar, yo estaba hablando con el licenciado, por eso no contestaba, pensé que eran donde mismo, porque el mismo número desconocido me marcaron, güey. Dije, no, pues, con el señor Oscar, y dije, sí, servidor. Y dije, ha de ser Lugo, pensé que eras tú, cabrón, porque me marcaron y contesté y no contestaron. Dije, quién sabe, chingada madre, que hasta por 50 años me la pueden condenar, güey. Valió verga, neta, güey, no, valió verga. Ahí acaba de valer verga. Ni pedo, no te agüites, güey, como quiera, güey. No, ya valió verga, carnal. No mames, güey, todo iba bien, güey, no sé qué, no me pidieron ningún papel, no sé qué, pues, ¿cómo puede pasar esto, carnal? No te agüites, güey, pero hacemos una videollamada o algo, güey, no te agüites. ¿Eh? No, güey, pues yo, pero lo que te digo, te recomiendo, güey, que pusiste la edición de tu casa, güey, o algo. Hey. Necesita salirte de ahí, chore, por si te mandan a ir a la policía o algo. Ajá. Pero pues es lo que... Ahorita estaba hablando con el Ick, pero le colgué porque pensé que era de ahí mismo, del mismo número desconocido, güey. Y que me estamos viendo hablar y no contesté la primera. ¿Cuántas veces marcaste? Interceptor call. Bueno. Sí, güey. A ver, carnal. Déjame checarle aquí. Dice, no, se me hace que está valiendo verga. ¿Por qué? No sé si tengo otra llamada. Estaba hablando con el Ick. Interceptor call. No sé qué pedo. Ya te digo, carnal, valió verga. Chingada madre. No te agüites, no chores, lo bueno que estás bien, güey. Pues si no se dieron las cosas, ni modo, güey. Pero, güey, ya se habían dado, ¿por qué de repente no, güey? Si todo fue bueno, cabrón, todo fue positivo. Cada mal. Pues, siempre una cosa mala lleva a la otra, güey. Y pues, de antemano sabíamos que estaba difícil, no chores. No llores, güey, no te agüites, güey. Yo también estoy aquí a punto de llorar, güey. No, valió verga, carnal. Valió verga, no mames, cuando estaba bien, güey, no entiendo por qué. ¿De dónde están diciendo eso, güey? Que estoy engañando, güey, que estoy mintiendo, güey. Mames, lo que me acabo de decir ahorita, que a tus 50 años, cabrón, no mames, güey, vale, ver. Yo que ya me había hecho ilusiones, cabrón. de conocer ese país. Por algo pasan las cosas, chore. A lo mejor te espera mejor una vida y algo, una oportunidad, güey. Ah, vale, güey. No llores, güey. Me estás agotando, güey. Ah, no mames, ganas. Yo estaba bien, bien contento, chingada. Y ahora salen con eso, güey. No mames, me dijo que sí. Estoy dispuesto a someterme al bolígrafo, cabrón. No mames. ¿Y qué le dijiste, güey? ¿Que no? No manches, está llorando. Ya me sentí mal, Hugo. Está destrozado. Pobrecito. No manches. ¿Qué se me hace que ya nos estamos haciendo fuera de la basílica? Oye, ¿y si le llama a la PG? Oye, yo sufriendo mucho, yo sufriendo mucho ya pensando cómo va. Oye. Oye, de verdad, pobrecito. Es que imagínense nada más, o sea, imagínense el cuadro del compadre, en el cual ha luchado mucho, se animó por hacer la visa, pues todo le salió bien, digo, no vamos a ahondar más. Le dieron su visa y de repente recibe la llamada y dicen, ¿sabes qué? ¡Nel, güey! Porque aparte ahorita el vato ahorita está obviamente festejando. Oye, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? Tú dime. Digo, bueno, vamos haciéndolo sufrir con todo, pandita, por un ratito, pues al otro se le pasa. Oye, que le hable la peje. Vámonos, Ricky. ¿Sí? ¿Está bien? ¿O quieres que hagan otra vez el consulado? ¿O tú, pues digo, pues, ¿qué hacemos? No, pues sí, como le fui incrementando la idea de que podía relacionarse con algo de la policía, pues... No, espérate. Ya sé qué podemos hacer, güey. A ver. ¿Por qué no le habla nuevamente el cónsul? ¿Ok? Oh. O bueno, el que le habló, no sé quién dije que era. Pero sí me acuerdo que dije que hablaba Yarcía. Pedirle una disculpa porque realmente nos equivocamos. Ok, pero espérate. O sea, nos equivocamos, realmente los actos ya fueron verificados y son correctos, pero que ya no puedo otorgarle la visa. Al menos que nos responda unas preguntas. Y pues no sé, pues qué le podemos preguntar. No sé, la pena la estoy pensando, ¿no? Y le hago como cuatro preguntas. ¿Habla inglés o no habla inglés? No, pero que he estado, de hecho, compró un curso de esos de libros y algo así. Pero... Le pregunto cositas onzas, ¿no? A ver, pide un refresco y una hamburguesa en inglés. Y... Okay. Digo, preguntas babosas. Digo, obviamente ya no lo ensartamos para irnos un poquito más a la comicidad, ¿sí me entiendes? Algo, pues, algo básico y ya le decimos que es broma. ¿Te late? Listo, me agrada. Ok, perfecto. Pues vamos a terminar así. ¿Qué preguntas le hago? Dígame en Twitter, @PandaSemanario. No nos vamos por privada, nos vamos por DLDF. Así que, ay Dios, a ver cómo terminamos esto. En directo desde el Panda Cool Center de México, las bromas están en el Panda Show Internacional. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Uy, pero qué suerte, ¿no? Este mentiroso le dijo la chale. Bueno, ahí voy. Bueno. Hello. Sí, bueno. Hello, how are you? Oscar, por favor. Sí, dígame. Nuevamente habla del consulado de la embajada. Sí. ¿Con quién hablo? Con Oscar, servidor, señor. Ok. Oscar, solamente, por favor, necesito hablar con usted 5 minutos. Me ha llegado un comunicado porque todo indica que los datos fueron correctos. Sí, señor. Solamente hay algún punto en lo del trabajo. Dígame. Donde no ha sido al 100% verificado el cuestión de el work, ¿ok? Del trabajo. ¿Sí? Tengo que preguntarle antes que nada, y bueno, vuelvo a insistir que esto está siendo grabado. ¿Cuál es su motivo para visitar los Estados Unidos? Pues mire señor, cónsul, como anteriormente le mencioné a la señorita cónsul, mi intención primordialmente es, por la cual soy un operador de transporte público federal y tengo la oportunidad, pues, de viajar 2 o 3 veces por mes a la frontera del país. Vamos, y estando allá, pues uno se encuentra, pues, con personas, con colegas del mismo ámbito laboral, que pues tienen dicha oportunidad de ingresar al país, de conocer, de pasear, inclusive de traer pues algún objeto, algún detalle, vamos, para la familia, ¿verdad? Y además de eso, quiero comentarle, señor, que tengo un muy, muy buen amigo que es ahijado de mis padres. Él es ciudadano americano y me ha hecho la invitación, me ha hecho hincapié que saque mi visa, que saque mis papeles para ingresar legalmente a su eso, país. Eso no importa. Si usted tiene familia, amigos o alguien en los Estados Unidos, eso no es positivo o negativo para otorgarle esto. Ok, aquí tenemos una situación difícil porque su visa fue admitida y después fue denegada. Ok, necesitamos una forma sencilla para que ambas situaciones sean buenas. Ok, sí, sí, señor. Yo voy a hacerle cinco preguntas. Dígame, señor. Y usted tiene que contestarlas. Dentro de esas cinco preguntas, tres tienen que ser positivas y solamente puede equivocarlo dos veces. El primer cuestionamiento es conocimiento básico del idioma inglés. Si usted viaja a los Estados Unidos y va a un lugar de hamburguesas y quiere pedir una hamburguesa, un refresco y unas papas, ¿cómo lo diría en inglés? En el idioma inglés, quiero decirle antes que nada que pues no tengo, vamos, suficiente información del inglés. Tengo cuento pues de acuerdo a mis estudios, cuento pues con lo básico, pero pues vamos. Esa pregunta en inglés es muy dummy, es muy muy básica. Ajá. ¿Cómo pediría en mi idioma una hamburguesa y una soda y unas fries? Bueno, ya le dije, ya le ayudé algo con fries. ¿Cómo lo diría usted? Vamos, ingresaría, vamos, al puesto donde voy a pedirlas. Okay. Diría, sir, one order hamburger, hot dogs, and potatoes, please. Como le comento, simplemente, pues, yo solo tengo, pues, lo básico para del idioma inglés, vamos, no tengo ni un nivel avanzado, ¿verdad? Usted mencionó hot dog. ¿Perdón? Usted mencionó hot dog. Hamburguesas y papas. Y me dijo hot dog también, ¿no? No. O escuché más. Discúlpeme, lo comento. No, Ok. Next. ¿Sí, si usted necesita ir al baño, ¿cómo preguntarme a mí que dónde está el baño? What is to the bathroom? ¿Dónde está el baño? Su inglés es... Where is to the bathroom? ¿Dónde está el baño? De baño es restroom, ok. Restroom o to the bathroom, bueno, yo lo conozco con Durebat, no es la información que me han dado, no lo niego, quizás usted es una persona americana y usted me está corrigiendo. Como you dice bathroom es más utilizado en el inglés londinense, no en el americano. Ok, it's fine. Primera pregunta correcta. Segunda pregunta que yo le voy a hacer muy sencillo. ¿Puede usted decirme cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿La capital de los Estados Unidos? Así es. Es Washington. Washington. Ok, perfecto. Segunda pregunta correcta. Es la tercera pregunta que es importante hacerlo. Sí, señor. Y esto puede hacerlo que podamos otorgarle su ingreso a los Estados Unidos de forma correcta. ¿Puede decirme el significado de la palabra ex? De la palabra next? Ex. Ex. ¿Cómo me lo podría deletrear? ¿En español, palabra? ¿En español o en inglés? Pues vamos, no lo he escuchado, vamos, he escuchado next, la palabra okay, en inglés okay. Next. Voy a decírselo en su idioma. E G G S. ¿Huevo significa ex? Sí. ¿Huevos? ¿Blanquillos, vamos? No me ofenda, por favor. No, indiscutiblemente, no trato de ofenderlo, trato, vamos, de acuerdo a mi idioma, informarle, vamos. Oh, ok. Ok, si usted trabaja en el volante como chofer, díselo, ¿cuántos carriles tienen los freeways para poder manejar? Los freeways en Estados Unidos, permítame decirle que nunca he tenido la oportunidad de ingresar, pero en las autopistas de México se habla de dos carriles, de dos a tres carriles. No, incorrecto. Incorrecto. No es correcto. Última pregunta, y esto es muy importante para el sí o el no, su entrada de forma como turista, no para trabajar en los Estados Unidos. Dígame, ¿dónde está Walt Disney? Vamos, donde visitan los juegos. No me responde con pregunta. ¿Dónde está Walt Disney? No tengo la certeza segura. Creo que es en la capital del entretenimiento, en California. No estoy seguro. Ah, no. Walt Disney está en su tumba enterrado. Él falleció en 1971. Wow. Y Walt Disney, el creador de Disney, está enterrado en Illinois. En Chicago, Illinois. I'm sorry, tuvimos la voluntad de hacerlo. De las cinco preguntas, usted tuvo los desaciertos y por consiguiente usted ha sido rechazado para poder ingresar a los Estados Unidos. Pero usted tendrá la oportunidad dentro de 3 años el poder hacer la aplicación nuevamente y poder ingresar al territorio de los Estados Unidos. ¿Ok? Señor, ok, bueno, lo acepto, ok. Muchas gracias, señor, por permitirnos de una forma cordial entre su gobierno y nuestro gobierno en esta relación donde nuestro presidente incluso ha dicho que quiere probar chorizo. Ok, esta relación entre ambos países. Mucho gusto. El gusto es mío, señor. Una última pregunta, es muy importante. ¿Puede usted decirme? Es importante que me lo responda. ¿Cómo se oye el Panda Show, que es una broma de su amigo Hugo? ¡A toda máquina! ¡A toda máquina! Es una broma de Hugo, déjate, lo pongo el teléfono. ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Hugo! ¿Dónde está Waldi? ¡Enterrado, güey! ¡Ya le llegué! ¡No mames! ¡No mames! ¡Oye! ¡No mames! Oye, ya respira. Si vas a viajar a los Estados Unidos, carnal, esto fue una broma. Cúramelo, carnal. No. Espérame, déjate comunico a Hugo, que es el que nos habló de Oklahoma, tu guante, para hacer esta broma. A ver, aquí estás, Hugo. Adelante. Que puedes, mi chore, es una bromita aquí. No inventes, carnal, no inventes. Sí, güey, no, disculpa, mi chore, yo sé que nos pasamos poquito, güey, pero... Júramelo, güey, sí, neta, no lo creo, neta. Wey, por mis hijos, güey, todo bien, mi chore. No, carnal, ay, me hiciste pasar un momento y no inventes, güey. Ay, cabrón. Sí, aquí tengo a todos los pandafans escuchándote, güey, a Miguel, a Cristian, a mi hermano, a Edwin. Qué buena, carnal, Oye, Oscar, por favor, dime, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó con esta broma? Por favor. No, creo que todo el cuerpo me estuvo sudando, señor. Oye, pero cuando te habló Hugo y le dijiste que ya había bailado Mao, ¿ser cómo empezaste hasta a llorar medio pechillo? Oye, pero ahora que te llegue, ¿qué? ¿Cómo te llegan? 30 días más o menos, ¿no? Primero Dios, 3, te vas 4 a ir a Oklahoma a visitar a tus fans. No lo creo. Por favor, decirme dónde está Walt Disney. No, soy un imbécil. Oye, tenía que volteártela porque tú, el Parque de la Diversión, no, en la Ciudad de la Diversión, no, en California. ¿Dónde está Walt Disney? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Qué? Oye, Hugo, dile por qué le hiciste la bromita. Ándale, que no se lo has dicho. Eso es muy, muy, muy, muy importante que yo le diga por qué le hiciste la broma y estoy sorteado. Estoy igual watching and drinking. Okay. ¿Qué más? No, pues hacerle saber que estamos aquí todos contentos. Lo estamos esperando. De hecho, estamos por agarrar otra casa más grande para proporcionarle su cuarto propio y todo. Pero estamos contentos, señores. Esperamos aquí, güey, con gusto. Ah, no sabes cuánto le agradezco, canal, ¿eh? Sí, güey. No, ma, no lo creo, no lo creo. Échate otra lloradita, lloras bien bonito. Lloras bien bonita, llora otra vez. Ándale, Oscarito, llora. No, que llore, que llore, que llore. Ya respira, ya relájate y bueno, ya mejor no quiero hablar más en el tema de. Ya lo traía en el cuello, cabrón, no chingues. ¡Ay! Más bien lo traías, pero en la boca. No, no creo en el cuello. Bueno, nos vemos, mi estimado amigo Oscar. Y suerte, gracias, y de verdad. Qué buena broma, ¿eh? Felicidades que vas a poder visitar a tu familia y a tus cuates allá en los Estados Unidos. Gracias, gracias, señores, lo agradezco. Nos vemos, bye bye. Gracias. Bye bye. Hugo, sí nos manchamos, güey. Después. Pero bueno, estuvo chida la broma, ¿no? La verdad. Sí, de a toda madre. ¿Te divertiste o no te divertiste? No, qué bárbaro, panda. Como siempre, todos los días. Creo que con lo único con lo que me maché fue con lo de Walt Disney. Pero aparte no es nada malo, sí, dije, no está guapo, pues ya, onta. Hugo, te mando un abrazo y dime, por favor, en Oklahoma, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, pandita. Vámonos a la pausa comercial en este lunes 19 de agosto del 2019, 37 minutos después de la hora. ¿Quieres bromas? Claro, después de esto, regreso. La que buena. Quien tenga que ser comercial en este momento, quien no, disfruta esto. Mr. Panda, por sus kiwis, cabulea a puros lelos y a los ninis, les dice Nelson, son reburros para bromear. Ni secuestros, narcos tampoco, él te va a dar el cordón si sigues con eso. Toma nota, si tú quieres echar la broma. Panda. El buen Tony le da clases a taruguines y a las masas para poder bromear. El pandita es un big star. Viste muy sexy y va en su bici, va por tamales y su atoli. Cuando llega al estudio, él comienza con las bromis. ¿Panda? Thank you. es la más reciente producción del grupo más exitoso de nuestra música, Calibre 50. Simplemente gracias. Simplemente gracias por estar conmigo. Escucha Simplemente Gracias con Calibre 50 en Claro Música. Descárgala. La Qué Buena. En cadena. La voz del pandita también está en Waze. Descárgala desde tu celular en elpandazambrano.com. Y bueno, estamos de regreso en este 19 de agosto, 41 minutos después de la hora, 553-726-3482, el WhatsApp. Voy hasta la Magdalena Contreras, ahí está Francisco. Hola Francisco, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Panda? Hola, muy bien, Pancho, ¿y tú? También. ¿Qué haces, Panchito? ¿Qué me cuentas? Pues aquí le quiero hacer una broma a mi mamá. A tu mamá, órale, Pancho. ¿Cómo se llama tu jefa? Mariana. Mariana, muy bien. ¿Y qué bromita para tu mamá, Pancho? Pues tengo dos opciones. Una es de que me agarraron aquí por un deportivo, por donde yo fumando marihuana y que me... Te agarraron ahí en el deportivo, entonces estabas haciendo malas cosas. ¿Y cuál es tu segunda opción para poderle decir a tu mami la broma? Pues que pagué con un billete falso y me quieren linchar. Hijo, ¿y dónde supuestamente pagarías en ese billete falso? ¿En dónde? En una tienda. Y que pues sale toda la familia. Oye, ¿y tienes antecedentes de haber ingerido sustancias? No. ¿No? ¿Y por qué se te ocurrió esa broma de la marihuana? Pues mi hermana me dijo. Digo, suena bien, pero aquí la bronca es que te la crea. ¿Eres buen hijo? Un poco. ¿Crees que te la crea? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y la otra, la del billete falso, qué tal te parece? Pues también está buena. Pues tú dime cuál quieres que hagamos. Pues yo digo que la de los judiciales. Entras tú y ya ahí me traen como dando vueltas y así. Me están pegando. No, espérate, ¿cómo que dando vueltas y todo? No andas todo baboso. Mejor hacemos la del billete porque si sí andas muy bien, cariño. Ok, ¿por qué zona vives? Por la Magdalena Contreras, por los Dinamos. Magdalena Contreras, muy bien. ¿De cuánto es el billete que supuestamente viniste? De 200. Ok, perfecto. ¿Qué ibas a comprar? Unos refrescos. O sea que te estabas bajando por los chescos. Ok, perfecto. ¿Y qué estabas comprando aparte de los refrescos? No sé, galletas, cosas. ¿Ibas solo o acompañado? Solo. ¿Tienes novia o no tienes novia? No. ¿No tienes novia? No. Chale. ¿Estás baboso o no estás baboso? No. Vas a empezar la broma, le empiezas a explicar a tu mamá que estás ahí con el encargado de la tienda, una tienda de conveniencia. Ok, se te hizo fácil, pasaste a comprar lo que tú quieras. Y que estás pagando con el billete falso, que tú obviamente le vas a decir que no sabías, ¿ok? Y ahí vamos desarrollando la broma, ¿ok? Bueno. ¡Listo! Muy marcamos bien las bromas en el Panda Show en esta noche. Hola, ¿qué tal a toda la audiencia del Panda Show? Yo soy Damián Alcázar. Un abrazo para todos, un saludo. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. ¡La qué buena! Bromas. Sí, diga. Oye, mamá, ¿qué pasó? Oye, ¿ves el billete de 200 que te encontraste tirado? Ajá. Pues se me hizo fácil ir a comprar a la Estrella. Y ya me pegaron. Ay, Paco, ¿pero dónde me lo estás? Ay, por la situación. ¿Sabes que el billete que me diste, pues era falso, el que te encontraste? Sí, pero yo no te dije que lo agarraras, te dije que lo tiraras. Sí, pero pues a mí se me hizo fácil. Fui a comprar cosas. A ver, pásame un oficial o qué. A ver, espérame, hija, te paso al encargado. Encargado, le hablan. Buenas noches. Buenas noches. Mire, lo que pasa que ahorita me estaba diciendo la de la caja. Lo que pasa que el joven Francisco estaba comprando algunas cosas en la tienda al momento que, obviamente, nosotros tenemos marcadores. Bueno, resulta que el billete es falso. Estamos aquí en la Estrella. Y bueno, desgraciadamente, como usted sabe, nosotros como encargados tenemos que reportar esto a las autoridades. Debido a que el joven estaba bastante nervioso, yo con esto que no quiero decir que sea un delincuente, Mi respeto, solamente ustedes saben si es delincuente o no. Las autoridades se van a encargar de eso a través de los antecedentes penales. Pero debido a las circunstancias, el nerviosismo y un poquito de consideración, le he permitido que llame por teléfono para ver primero si era de su conocimiento, si me puede ayudar a ayudarle, porque pues este joven obviamente va a tener que pasar a la jurisdicción. Estoy esperando a la unidad policiaca de la Magdalena Contreras para que lo lleve a las autoridades. Ay, no. Y bueno, yo quisiera saber obviamente su posición, primero si sabía sobre esto, y que me ayude a ayudarla, ¿no? No, pues sí, o sea, ese billete me lo encontré y yo tuve el error de llevarlo a la casa y le dije, tíralo. Porque ¿sí era de su conocimiento de este billete? Sí. Ah. Y es que sabe que ahorita el problema es que pues yo estoy trabajando. Ah, mire, lamentablemente. Mire, estamos hablando que es una compra de 168 pesos. Por eso entiendo, le estoy permitiendo la llamada, porque solamente el joven está comprando un paquete de tres condones de preservativos y unas galletas. No estamos hablando que es una cantidad de dinero. ¿Condones? Sí, compró una caja de preservativos y unas galletas. ¿Tiene algo de malo? No, pero es que... Ay, no sé qué hacer ahorita en este momento. O sea, mi hijo es un chavo tranquilo, sano. Yo lo desconozco, no lo conozco. Incluso vine acompañado de una muchachita que al momento que empezamos el operativo me llamaron y todo se echó a correr. Más o menos de cabello blanco, calculo unos 58. Es blanca, no sé más, no sé si realmente sea su pareja, si es con la que iba a utilizar los condones, con la que se ve, no lo sé. Y no quiero entrar a ese terreno para no caer en suposiciones, ¿verdad? Aquí lo importante, señora, es que, bueno, debido a las circunstancias, sí quería hablar con usted. Estoy esperando a que llegue lo que es la patrulla y obviamente lo lleven a la delegación y para que usted vaya a verlo. Yo estoy siguiendo el protocolo de la tienda, ¿verdad? Oiga, pero no sé así, no sé si me podría esperar un momento. ¿Usted dónde está? ¿Usted dónde está? ¿En qué zona está? Nosotros estamos aquí en la Magdalena Contreras, en lo que es la Estrella. Yo trabajo aquí en la universidad, estoy en Ciudad Universitaria. Híjole, le va a quedar aquí, ahorita tráfico. No, pues como media hora mínimo, ¿no? Sí, no, un poco más, no sé. ¿Estamos entre la Cruz y Nogal? No, yo creo que sí, como no. Híjole, pues lamentablemente. Híjole, señora. ¿Y no tiene su esposo? ¿Alguien mayor? No. Voy a hablar con mi hija, la mayor, solamente que vaya. ¿Y está cerca de aquí? Sí, ahí por la venta. No sé si conozca usted. Sí, más o menos. Mire, pues yo creo que todavía no llega la... Mire, lo que yo puedo ayudarla, de verdad, es que si antes de que llegue... Porque ya le dio, obviamente, el aviso a mi superior. Nosotros tenemos que seguir el protocolo. El joven obviamente está llore, y sí lo noto muy nervioso, muy, muy nervioso. Yo por protocolo no tengo por qué hacer esta llamada ni permitirme esto, señora, como responsable de la tienda. Me estoy permitiendo porque, bueno, noto al joven bastante nervioso. Entonces, lo que sí yo le puedo ofrecer es que si algún familiar viene antes de que lleguen las autoridades y liquida obviamente esto, yo puedo ayudarle. Ahora, si llegan las autoridades, yo tengo que seguir bajo el protocolo y tengo que entregarlo. Y pues directamente tendrá que ir al Ministerio Público de la Magdalena Contreras a arreglar la situación. Y obviamente el bufete jurídico, porque nosotros lo reportamos según el protocolo, pues ya el jurídico de las tiendas tiene que ir para allá, ¿verdad? Y bueno, pues ya arreglarse de otra manera, ¿no? No, mire, yo ahorita en este momento voy a hablar con mi hija. Pero por favor, deje ahí a mi hijo un momento, o sea, espérenme tantito, por favor, te lo pido. ¿Pero más o menos cuánto? No vayan a hacerle nada a mi hijo, a golpearlo, por favor. No, discúlpeme, señora, me ofende, pues... Es que ¿qué? Así son, la verdad. No, discúlpeme, me está haciendo enojar, señora. Porque creo que le estoy hablando con todo respeto, le estoy hablando con toda educación, y usted empezando a levantar falsos de que no se le vaya a golpear o que lo golpeamos, por favor. Si quiere que realmente le dé un cachetadón en el hocico por estar dando billetes falsos, lo hago. Porque está dentro del inmueble. Y tengo la autoridad de hacerlo, pero no esté levantando falsos. Oiga, también disculpe, no se ponga así, compréndame. No. Discúlpeme y todo. Le voy a pasar al muerto de hambre de su hijo, a ver. A ver, es que tu mamá está diciendo qué cosas, que no te golpeamos y que todo. Dile si realmente te hemos levantado la mano, muchacho. No. A ver, habla con ella. Mamá. Oye, ¿por qué me está gritando? No malo de estar ayudando a idiotas. Oye, hasta muerto de hambre te está diciendo el imbécil que ni te conoce. Ay, es que mamá, no me pegaron, pero estoy muy nervioso. Ay, Francisco, ¿pero por qué fuiste a hacer esa tontería? Ay, si es que se me hizo esa porquería la tirada. Ay, y ahora te compraste condones, Francisco, yo no sabía. Fíjate cómo me has mentido. Mamá. Para que veas cómo terminaste, pero en el tambo, en lugar de terminar en el condón. Voy a hablar con Grecia, ahorita yo ya voy para allá. Ay, es que creo que Grecia se salió. Ya, Francisco, ya, por favor, ya no más. Yo voy a ir para allá, ahorita voy a hablar con tu hermana. Diles que lo puse. Esperen, o pásame a esa persona, a ese hombre, pues ya se alteró también. Estoy muy triste, ayúdame. Ayúdame, estoy muy triste. Por eso, ya voy para allá. Ya llegó la policía, muchacho. Ya llegó la policía. Ya llegó la policía. Hazte para allá, por favor, mira, toma asiento. Toma asiento. A ver. No, oiga. Bueno. Señor, ¿qué pasó? Habla Martín. Señora, ya llegó ahorita la policía. Lamentablemente ya no puedo hacer nada y de verdad me sulfura y me enoja el haber hecho esta llamada. ¿Pero por qué? Compréndame, ¿usted no es padre de familia? Bueno, sí, precisamente yo soy padre de familia, señora, pero estoy al pendiente de mis hijos. Yo educo a mis hijos. Soy una persona, sí, trabajadora, honorable. ¡Qué pena, ¡Qué pena, de verdad! ¿Y llorando con esos chillidos infames? ¿Sí? No va a llegar a ningún lado. Pero a ningún lado. ¿Qué está pasando por aquí? Oficial, buenas noches. Y mira, aquí está el joven. Lo ponemos a su disposición. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que pasa es que... Oiga, entonces ya no me dio usted ni la oportunidad. Estoy hablando con el oficial. Permítame un segundo, ¿sí? Estoy hablando con el oficial. Sí, oficial, lo que pasa es que, mira, aquí está la prueba. Es un billete falso y todo. Es el delito que perseguimos. Muchacho, por favor, a la patrulla. Ya se lo van a llevar a la patrulla, señor, ¿eh? Ya directamente. Oiga, al Ministerio Público. ¿Se van a llevar a mi hijo a la Magdalena? Al Ministerio Público de la Magdalena Contreras. ¿A dónde, oficial? Ministerio Público de la Magdalena Contreras. Ok, perfecto, oficial. Alta de la Magdalena Contreras. Bueno, yo voy para allá. Yo tengo que hacer la aclaración y cuando le vea personalmente le voy a hacer una pregunta. Ojalá me la pueda contestar cara a cara. Le voy a preguntar, sí, cómo, yo lo veo, señor. ¿Cómo se oye el Panda Show? Que esta es una broma. ¡Esto es la máquina, macuarra! No es cierto, Mariana, soy el Panda, es una broma de tu hijo. ¡Ay, te pasaste, Paco! Es una broma del Panda Show. ¡Te pasaste! Pancho, ahí está tu jefa. Ahí está tu jefa, adelante. No, sí te pasaste. Ya te había dicho que un día de esos iba a ser una broma. Oh, ¡qué mala! ¿Cómo le hace la mamá? Mariana, dime cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó con esta bromita. No. ¿Y cómo no la siento? Las manos, no sé todo. Oh. Pasaron, ¿eh? Tu hijo también estaba muy nervioso porque iba a ser su primera vez y de hecho fue su primera vez haciendo una broma. Pero fue una broma de condón porque es una broma responsable. Si me da la diabetes. No, no, señora. Estas bromas son bajas en azúcar. Son bromas semi-endulzadas. Marianita, ¿en qué trabaja, Marianita? Soy vigilante. Vigilante. Del turno nocturno de aquí, no, de la universidad. No, pues sigue vigilando ahí en la universidad, Marianita, porque si no... ¡Despídete! ¡Tu mami, Pancho! ¡Órale! Mamá. No. ¿Te gustó tu broma? Sí, pero no, hijo. Sí me pusiste te muy mal. Te para que sepas que te quiero mucho. Yo te quiero más, hijo. Y tú lo sabes. ¿Eh? Yo te quiero más que mis ojos. Yo te quiero muchísimo. Yo te quiero como todo. Yo te quiero porque te quiero y porque te quiero. Y por eso te quiero. Así que, Francisco, dime cómo soy el Panda Show. A toda máquina, pandita. Vientos, Francisco. Con esto nos vamos, al menos por radio. Hasta mañana en la Qué Buena, en punto de las 9 de la noche. Pero continuamos en Claro Música y sin censura. Una hora más. Quédate en este lunes. La Qué Buena. Buenas noches. 55 minutos después de la hora. Si tú lo oyes, búscate una luz. Que es muy sexy, pero me preocupa que tú no sepas lo que voy a contarte. Esto no es algún Tenemos un plan para los que hablan menos y escuchan más. Para los que no ordenan su día con agenda, sino con una playlist que escuchar. Te presentamos Planlist de Telcel, un plan que incluye suscripción y navegación ilimitada a Claro Música con millones de canciones para escuchar. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Us from the USA, 1-855-26-11-804. A través de las redes sociales, a través de Facebook, Panda Zambrano 25, ponte en contacto con nosotros, envíame un inbox o a través del Twitter, arroba quiero una broma. Lunes 19 de agosto, las bromas están en tu show. Voy hasta Indiana y está Yair. ¿Qué onda, Yair? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. ¿Cómo andas, mi rey? ¿Qué onda, Panda? Buenas noches. ¿Cómo andas, Yair? ¿Dónde andas? En la jale, pues, pero sí me dan chance de echar la broma. ¿Estás en la jale? ¡Órale! ¡En la jaletina! ¿Y a qué te dedicas, Jair, allá en Indiana? En un rancho, entre semana y los fines de semana, en un restaurante. ¿Y qué haces en el rancho? Muchas cosas, pero bueno, aquí estamos a jale de construcción, limpiarle a los caballos. Varios detalles salen aquí, pues. Qué buena onda, Yair. ¿Y los fines de semana en el restaurante qué? ¿Cocina o limpieza? Puede ser que esté dentro en la cocina, afuera mesereando, tipereando, varea. O sea que trabajas los 7 días de la semana. Sí. Oye, pues platícame, bromita, ¿para quién en este lunes? Mira, Panta, la bromita es para mi mamá. Es hay una bromilla, a ver qué tal. Dale, Panta. ¿Cómo se llama tu mami y dónde vive? Mi mamá se llama María del Consuelo. Vive ahí en la Ciudad de México, San Juan de Aragón. Consuelo. ¿Y hace cuánto tiempo que no la ves? Ya voy para 2 años. ¿2 años? Chale, sí. Qué gacho eres. Eres un mal hijo, 2 años sin ver a su madre. No, pero porque pues, ya ves, así es el norte, Panta. Oye, ¿y en qué consiste la bromita para María, Yair? Pues mira, Panta, la cosa está así que le vamos a decir, yo tengo un juramento de no tomar por 5 años. Ok, ¿y cuánto tiempo llevas? Voy a sentar como, ahorita llevo 2 años sin tomar nada. Ok, 2 años de 5. Ok. Sí, y tú vas a entrar como mi patrón. Ajá. Con nombre de Ayala. Ajá. Y y vas a decirle tú vas a empezar para que, así que tú pues tienes más labia, ¿verdad? Yo nada más voy a hacerme como que el sufrido, el chillón. Ella me conoce que cuando ando borracho soy bien chillón. Y la neta, no, soy mala copa, por eso ya dejé de tomar mejor. Oye, y le vamos a decir. Oye, espérame, un paréntesis. Dices que has sido mala copa. ¿Qué es lo peor que has hecho cuando estabas borracho? Agarrarme a golpes, pues, nada más para lo tonto. ¿En serio? ¿Así de golpes y todo? Sí. Oye, ¿y cuántos años estuviste tomando? No, pues desde los 13 hasta como por los 20, 19 años. ¿13 años? Chispa. Pero oye, pero muy, muy, muy morro, ¿no? Sí, Panta. Ahora sí que llegó una muchacha que me ayudó a cambiar la vida, ¿verdad? Me corrijo, me dio mis... Estás en paz y ese fue el cambiazo. Bueno, entonces quieres que yo sea el señor Ayala, tu jefe ahí en el rancho, ahí en Indiana. Resulta que rompiste el juramento, estás todo briagote, ¿y algún motivo, algún planteamiento que quieres que le haga? Porque según me acabo de enterar que tengo un hijo en México y que lo quiero recuperar, pero la mamá y el papá de la mamá se ponen muy agresivos. Ok, ¿y pues con qué muchacha tuviste supuestamente el hijo? Coral, se llama yo. Con Coral, entonces le menciono que tuviste conversación con Coral. Pues tienes un hijo, ¿de qué edad? De, digámosle que un año, va a cumplir un año apenas. Oye, pero si llevas dos allá. Pues digamos que a los 9 meses del embarazo. Bueno, pues no, pues un poquito más, como año y medio entonces, ¿no? Ajá, digo, año y medio, sí, ¿para qué? No manches, mi hijo, entonces no es tuyo. ¿Para que nos den? Tú, no, entonces tú dime cuánto, tú llevas las cuentas. ¿Cuánto le digo, un año? Sí, un año y medio, tú dile un año y medio. Ok, ¿qué más? Platícame para hacer bien mi papel. Entonces tú vas a decir que eres mi patrón. Okay. Y que yo ando mal, que andaban aquí echando chela. Y pues igual me llevó como que el remordimiento. Y pues la muchacha esta me marcó y me puse mal y empecé yo también a tomar. Y que ando muy borracho, muy agresivo, que me pongo agresivo. Y okay, que pues que no sabe qué hacer. Y necesito, necesito de su ayuda. Vientos, hermano, pues yo estoy preparado para hacer mi papel. Última pregunta, ¿el señor Ayala ha hablado con tu mamá en alguna ocasión? No. Perfecto. No he hablado con ella. ¿Estás listo? ¿Estás listo, Yair? No, estamos listos. Hey. Pues a darle con todo en directo desde el Panda Go Center en este agosto 19. Las bromas están en tu radio. Saludos, mi gente. Soy Luis Fonsi. Un abrazo bien grande para toda mi gente de Panda Show. Claro, música. Bromas. Listo. Bueno. Hello. ¿Quién habla? Mire, habla el señor Ayala, le estoy hablando acá de los Estados Unidos. Ajá. Soy el boss de Jair, acá en el rancho en Indiana. Ajá. Ah, la señora María Consuelo. Ajá. ¿Es usted? Sí. Ah, mire, lo que pasa es que tengo un problemita acá con Jair. Ajá. Y pues quiero ver si me puede ayudar, pues. Dígame. Es que ya de unos días para acá ha estado medio raro, ¿verdad? Y estuve platicando con él porque, pues ahora el weekend, pues empezó otra vez a tomar. Ajá. Y pues ya ve que cuando acá lo recibí acá en el rancho. Ajá. Pues me dijo todo que estaba jurado. Ajá. Sí. Pero, pues, anda así como descabritado, como yegüita en el monte. Ajá. Porque le habló una mujer de allá de México, una tal, ajá, Coral. Ajá. Y, pues, resulta que tiene un baby. Ajá. De año y medio, algo así, no sé, pasado el año. Sí, y el problema que tengo, es que el Jair está drink and drink and drink and drink and drink y bebe y bebe. Y yo ando, pues, preocupado por el muchacho, ¿verdad? Entonces yo le dije, oye, what's up, man? Y ya me estuvo diciendo, y para eso yo le llamo para atrás, porque necesito que hable con él. Sí. Yo creo que necesita ayuda. Estoy aquí con él. ¿Se lo puedo poner al teléfono? Claro. Espérame. A ver, voy, tráete aquí. Bueno. ¿Qué pasó, hijo? Gigante, pasemos de madre. Lamento, madre. ¿Por qué, hijo? ¿Qué pasa? Es que me dijo Coral. Me dijo que yo tenía un hijo mío. Ajá. ¿Y luego? Y pues lo quiero recuperar y me puse feliz y estaba piteando y pues se me antojó una chela. Ajá. Ay, ¿cómo le hago, ma? Pues ya tengo un hijo y luego Gaby. No sé qué va a pasar. Eso es lo que digo, ¿qué va a pasar? Yo te lo ¿qué dije, hago, ma? Tomando no te llega a ningún buen puerto. Tú sabes que no puedes tomar allá. Madre, pero ahora qué hago, pues no sé qué hacer, estoy hasta desesperado. Ey, ya, usted dime, dime dónde la puedo ver, dónde la voy a ver. Tranquilo. Es que es mi hijo, ma, pues cómo le hago. Por eso, o sea, tú dime, ¿a dónde voy a verla? Que me diga ella. Es tu nieto, mamá, y por eso. Yo no quiero nada con ella, pero quiero que me dé a mi hijo. Pero yo, para irlo a ver, para ver qué me dicen, a ver qué onda. Es que quiere que vaya yo a huevo y que no sé qué, y que me va a echar aquí, sabe, y que no sé qué. Ella sabe que tú no estás aquí. Yo después de tanto tiempo le digo, ya no tuve comunicación con ella ni nada. ¿Sí? Yo dije que ya tiene otro novio y que se va a casar con él y que a mí vale madre, pero que yo quiero a mi hijo. Mira, a mí tú dime, ¿sabes qué? Que él te, que ella te dé una dirección y todo eso, y yo voy y la veo. Pero no quiere, ma, no quiere la pinche vieja, hija de la chingada. Ey, no le hables así a tu madre. Yair, tranquilo. Bueno. Ajá, no, no, sí, sí te no, escucho. No permita que el Yair le hable así, señora. No. No permita. Nosotros acá en Indiana estamos tratando de ayudarlo, pero está... ¿Ya vio cómo volvió a beber? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y cómo está poniendo el huerco? Yo no sabo si ahí la mujer ahí en México, no, sí, no, yo no sé. Aquí nosotros lo queremos harto y lo hemos apoyado. Gracias. Pero, pues, ¿cómo se pone? Yo sí necesito que me lo calme porque aquí no solamente puede perder su work, su trabajo, sino también le agarro unos chingadazos. Sí. Sí. Así que me tranquilizas y me respetas a tu madre. No, pues nos partimos la madre, pinche viejo. Si quieres de una vez, vámonos recio, pinche viejo. ¿Y por qué te vienes conmigo si todavía estoy ayudándote con tu mamá? Pues pinche ayuda, pinche viejo. Vamos a rajarnos la madre a ver si es cierto, pinche viejo, güendero, culero. No me están burlando, vamos a darnos unos putazos. Yair, cálmate. Tráeme el látigo para darle ahí unos fregadazos a este. Cálmate, Yair. Pues bueno, traigas el látigo, ahorita nos rompemos la madre, va a ver si no se la rajo, pinche viejo feo. Yair, cálmate, las cosas no son así. Se llega a enterar ahorita Gaby, o cualquier cosa, las cosas no son así, Yair. Relájate, cálmate, ¿sí? Pues es que es mi hijo, mamá, me duele, sí, y este puto viejo sí, está hablando sí, que yo, que sí, no sé qué, que o sea, no pero mira, fácil y que no sé pero qué. Pero mira, relájate, esta vieja, ¿cómo dio contigo? No sé quién chingado le habrá dado mi número, no sé qué pedo. Nunca me había faltado el respeto, nunca. Nunca. Y contrólate. No, pinche viejo, pues cállame ese puto viejo, si no se lo voy a meter un putazo, será muy viejo, pero sí me lo madreo. No solamente vas a perder el trabajo, sino también vas a perder la cara. No me vaya a pegar. Ya te lo dije, que te calme, te voy a dar tus nalgadas, ¿eh? Es lo que necesitas, mundo. Vamos a ver la madre, pinche viejo pendejo. Yo no soy manco, ya la verga. Ya me metí un chingadazo. Vamos a ver la madre, güey. ¿Ya vio cómo me está hablando, doña María? Yo le estoy ayudando, ¿viste? Aquí al huerco y todo. Miren nada más que le doy. Me autoriza a dar unos chingadazos. ¿Ya viste, Yair? No, pues puto viejo, madre. Quiere poner pendejo y se le va a dar sí, su puta madre. Pero no. Todavía no que le estoy hablando a su mamá para arreglar esto y para que usted deje tomar. No está jurado. No está jurado. Pues usted también me dio cerveza, pinche viejo. Usted me invitó, hijo de la chingada. No soy pendejo. Ahora está todo mentiroso, aparte de briago mentiroso. ¿Cuál pinche mentiroso, pinche viejo pendejo? ¿Y Gaby ya sabe? No, ma, no sabe nada. Yo esta pendeja me marcó de rato y mandó una foto de mi hijo. Ay, ya hice. Ya no sé ni qué hacer. No, Gaby, creo que está embarazada. Está peor el pedo ahora. Ay, no. ¿Y Marcos no sabe dónde vive esta chava? Marcos es No sé dónde vive. Creo que sí sabe Marcos, pero... Marcos, no, ya le dije que no dijera nada a Marcos. A ver, déjale, Marco, y ahorita le digo que venga. A ver, espérame, mamá. No, mamá, espérame, no. Porque no voy a venir, y según el papá de la morra ya ahí de Tepiti, no voy a hacer pedo el señor. Ay, no, ma. Mira, te voy a encargar algo, ma. Dime. Te voy a encargar algo, ¿eh? Pero pon atención. Sí, ¿sabes qué? Ya me llenaste el buche, así que estás despedido de aquí. ¿Te me largas? No quiero saber nada de ti. Yo estoy hablando con tu mamá y todavía le estoy hablando hasta de mi cell phone le estoy hablando para que usted te me pongas así, chamaco. Así que se me va mucho frenar la suya y se me larga de aquí. Bueno, doña María, ¿qué pasó? Discúlpeme, usted escuchó cómo la contacté. Le hablé en buenos términos porque estoy preocupado por el muchacho, ¿sí? Sí, gracias. Aquí Yair ha trabajado muy bien en el rancho. No ha tomado porque está jurado. Yo no sé qué está pasando. Le hablaron por teléfono. Hay un disque huerquillo ahí en México. Y ha visto cómo incluso hasta mentadas de madre cómo me está tratando cuando yo le estoy hablando a usted para que lo ayude y para que nos helpie. Yo eso no lo puedo tolerar. ¿Sí? Sí, está bien. Así que yo le voy a decir, por favor, dígale que se retire del rancho y que no quiero volver nada a saber nada de él porque está despedido. Dígaselo. Muy bien. Y no entiendes a mí, se lo di a su madre. A ver, dime, Yair, ¿qué pasa? No, pues puto viejo ya me corrió, te voy a dar un putazo, pinche viejo culero. A ver, dime, ¿tú me ibas a decir? No, me tuve que encargar una cosa, madre. ¿Qué? Dime. Te encargo a mi hijo, te voy a un mandado. Ajá. Déjame averiguar si siguen viviendo ahí mismo y no sé, es que la morra no me quiere dejar verlo. Está aferrada y que le dije, entonces, ¿para qué puta me marcaste, pendeja? Pues para que nada más lo conocieras, una foto me mandó la culera. Ajá. Ya tiene un año y medio, ma. Pues sí, Yair, pero... Y ahorita ve, ya se enojó el señor ahí contigo. Tu puto viejo pendejo, ya le dije que se vaya a chingar a su madre, pinche viejo idiota. ¿Y qué vas a hacer ahorita? No, ma, pues yo creo que te voy a decir bien dónde vive y vas a ir tú con Marcos y le van a quitar a mi hijo y aunque los agarren a vergazos, ahí rompanle su madre, dile a Alan que te acompañe y se lo quitan y le revientan su madre al pendejo y a la pendeja que se mete y se lo llevan para allá. Ajá. Ya yo veo cómo me lo traigo para acá de volada. Ajá. ¿No, ma? Sí, hijo. Pero tú debes estar tranquilo. Pero prométemelo, madre, porque no, sí. Si es así, ahorita. Mañana mismo van y se lo quitan y yo ahorita me lo traigo lo más rápido que pueda. Ahorita yo voy a hablar con Marcos y con Zaira y con Alan. Porque me voy a correr. A ver, venga para acá, hijo, chamaco, hijo de su puta madre. A ver, yo le he estado diciendo y le he estado ayudando, cabrón. Ahora sí, se me va a chingar a su madre. ¡Órale, puto! ¡Órale, cabrón! ¡Órale! Y ahora resulta que el culpable soy yo. ¿Vio cómo me está faltando el respeto? Sí. Yo le estoy hablando bien y le estoy hablando a usted para ayudarle porque dejó un huerco allá y me está diciendo y no me baja el pendejo. Ay, me duele la espalda. Y sígale, lo voy a dejar peor. Ay. ¿Me autoriza a darle otros chingadazos, doña María? No, ya no le pegué. Pues usted no lo educa, nadie lo educa y a uno le falta el respeto. ¡Hijo de su puta madre! Perdón por lo de... ¡Mis testículos! Y sígale, le voy a hablar a la migra, cabrón. Para que se vaya a chingar a su madre ya. ¿Eh? ¡Ay! Lo que necesita... ¡Unos putazos usted! ¡Yair, ya vete de ahí, por favor, Yair! ¡Órale! ¡Chingar a su madre ya! ¡Yair, ya vete de ahí! ¡Pinche indocumentado culero! ¡De menos yo tengo papel, usted no! ¡Me ayudó! ¡Le reviento los otros huevos! ¡Che puto! ¡Cabrón! ¿Qué le pasa a uno por ser buen jefe? ¡Yair, ya vete de ahí! ¡Señora! Y me falta decirle lo peor. Y ya que se lo digo. Dígame cómo se oye el Panda Show, que es una broma de su hijo. ¡Esto es la máquina, macuarra! Consulito. No es una broma, madre. Consulito, no, buen lunes. Es una broma de Yair, perdón. Oye, espérame, la broma consistía, María, en que supuestamente había dejado un hijo abandonado en México cuando se fue a los Estados Unidos. Oye, Jay, pero yo no entiendo por qué te le fuiste al yugular a tu jefe, güey. Pues no sé, güey, nada más para no, hacerla güey. Más de emoción. No, pues por pendejo, güey, porque se supone que era la broma era otra vez. No ¿tú? Mames, Jair. Sígueme haciendo estas pinches bromas. ¡Qué poca madre, güey! Tranquila, madre. No, es para que veas cuánto te quiero. Para que no se les olvide cómo soy yo de bromista. ¡No mames! Oiga, doña me María. Dice que se me bajaron las pinches chiches a... ¡No te pases de...! Señora, ¿se le colgaron las chichis? ¡No mames! ¡Ay, madre! ¡Puta madre! Como dijo el señor. Oiga, pero bien tranquilita usted, yo dándole sus chingadazos y usted, pero pasmada, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga? ¿Que me ponga lo que yo que puedo hacer claro. acá y él así? Señora, era para que lo hubiera dedicado a ver, Jair, pendejo, tranquilízate, cabrón. El señor Ayala te está ayudando y todavía te le pones al pedo. No mames, oiga, doña María. Doña María, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? Ay, hijo de madre. No, madre. No, güey, que no mames. Ya tan pronto se andaban olvidando de mí. Pues saben cómo soy de bromita. Oiga, doña María. Mande. ¿Me ayuda a recogerle las chichis? Porque sí, ya se le cayeron muchas. ¡No, hijo de no mames, güey! A ver, no, Jair, dile por qué le hiciste la bromita, mamá. Ándele. No, pues yo te hice esta bromita, madre, pues para que veas. Ya ves que desde México yo soy muy bromista y pues a quien sea le ando haciendo llamadas así de broma. Y ya ves a Mauro que le dije que lo estaban extorsionando y pues, pues es una broma, sí, madre. Pero no mames, yo con chingo. Todos los pedos que tengo y tú me sales con más pinches mamadas. Pues es para que se le salgan no. los pedos, señora, que tiene. No mames. Ay, madre. No. Tú sí que no tienes madre, güey. No, pues nada más. Es que para que veas, madre. No, te acuerdes de mí, no se olviden del Jair. No. Oiga, esa broma la vamos a titular como Lady No Mames. Ay, qué madre de mi hijo. Bueno, Jair, despídase de su mami, ándale. Sale, madre. Oye, Panita. ¿Qué onda? ¿Te puedo pedir un favor? Dime. Yo sé que a lo mejor tú no te pones a hacer la dedicatoria si no eres adolorido, ¿ya? Pero quería ver si no me podías ayudar a dedicarle una canción a mamá que se llama Mi Primer Amor. Órale. ¿Y esa canción quién la canta o qué, Pex? Creo que la canta Calibre 50, que es Mi Primer Amor. Tarara, no sé, no recuerdo bien cómo se llama. ¿Y será porque a tu mamá le gusta la de Calibre 50? No mames, te pones a dedicarme una puta canción, hijo de tu puta madre. La de mi primer amor, está muy bonita la canción, madre. Ay, no. Ay, doña María, realmente su hijo no tiene remedio. Díganme los dos, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda madre. A toda madre. 20 minutos después de la hora en este 19 de agosto, emisión 225 del Panda Show para Claro Música. Mándanos WhatsApp para tu broma. 553 Pandita, ¿qué esperas? 553-726-3482. El show se oye a toda máquina. Pandita, buen mo. Chiladitas son descargar la app de Claro Música de fondo color rojo o blanco? He ahí el dilema. Es muy fácil, Chapulín. La Blanca sabemos que te encanta descargarla, pero esa es para México y algunas partes de Latam. Latam, por si no lo sabías, es una palabra compuesta para referirse a Latinoamérica. Lat de latino, am de América. Porque recordemos que en el norte de la Ciudad de México todo es Cuautitlán. Y al sur, después de Cuernavaca, todo es Latam. Esto incluye Puebla. Creo. Bueno, no me hagas mucho caso. Para Estados Unidos es la aplicación de color rojo. En ambas tienes que ir a la sección de radios y ahí encontrarás la versión sin censura y con censura del Panda Show. Le das play y todo será felicidad en tu vida. Recuerda, la blanca para México y la roja para Estados Unidos. Para escuchar el Panda Show por Claro Música. Al pandita le encantaría que le dejes un mensajito en su buzón de voz. Es el 55760-PANDA. Está fácil, ¿no? Súper fácil, ¿no? Y bueno, estamos de regreso 22 minutos después de la hora en este lunes, en este 19 de agosto. Y nos vamos hasta dónde, hasta Ciudad Neza. Ahí está Alejandro. ¿Qué onda, Alejandro? Buenas noches. ¿Cómo estás, Alex? Hola. Buenas noches, pandita. Pues aquí estamos. Mira, es un placer. Eso. Para mí también es orgánmico, mi rey. Ay, papá. Arriba, arriba, Ciudad Neza, ¿o no? Así es, asimita es de este lado de la impulsora, Valle de Aragón. Neta, eres de la impulsora, compadre, sí. No manches. Aquí cambiamos, pandita, aquí cambiamos. ¿Y a qué te dedicas, Alex? Soy chofer de una combi. Mira, buena onda. Soy chofer de una ahí del metro impulsora, pandita. O sea, pero las combis ya no... Bueno, es una urba, colectivos, pero bueno. Todos siguen diciendo, ahí viene la... O sea, que eres chofer de una camionetita. Exactamente. Una Órale, ¿y de dónde a dónde te mueves? ¿Cuál es tu ruta? De Metro Impulsora a Plazas de Aragón, pandita. Ah, órale. Ahí anda, bueno, por este lado. Pues platíqueme tu bromita. ¿A quién le hablamos, Alejandro? Mira, pandita, le vamos a hablar a mi hermana. Ajá. Le vamos a hablar a mi hermana, pandita, porque seguido, pues llegan y buscan ahí camionetas, pues para hacer viajecitos. Que oiga, que me lleva un bañario, que oiga, que me lleva acá y así. Claro. Y pues regularmente parte de la banda luego no quiere ir porque pues por los operativos y todo eso. Ajá. Pues no se quieren jalar, entonces yo como aún todavía la traigo, por decirlo así, particular, apenas... Ah, yo pensé que todavía la traías, pero adentro, por eso dije... Ah. No, ¿qué pasó, pandita? Ya me la quieres dejar caer, pandita. No. Entonces, pues ella sabe que regularmente yo a mi viaje que me llega, pues es viaje que agarro. Entonces, ahorita la broma consiste, yo hace como 40 minutos le mandé un mensaje. Ajá. Digo, oye, Laura, le digo, ¿qué crees? Le digo, que me salió un viajecito. Le digo, pero pues está medio raro. No, dice, pues ¿qué pasó? Pero como realmente todavía no sabíamos cuál broma hacer bien. Uh-huh. Le digo, no, le digo, pues aguanta, deja ver si se hace y ya ahorita te platico. Entonces, aquí la broma consiste en hablarle y decirle que pues que me contrataron para llevar unas personas a Puebla. Ok. ¿A dónde? A Puebla, a Puebla. ¡Puebla, no! Ah, no, Puebla, no. A Hidalgo, pandita. Puebla, no, porque no sale, ya me acordé. Sí, Hidalgo, mejor vamos. Pandita. A Tlaxcala, güey, mejor. A Tlaxcala, pandita. Entonces, le voy a decir que pues me contratan porque estas personas no tienen para la carroza y todo eso, y pues que va una señora ya difuntita. No manches, güey. O sea que te contrata la familia, pero llevas a todo y la difunta. Llevamos, van 8 o 10 personas, la difunta. Y okay. Pues aquí por el metro Oceanía, pues hay un operativo bien choncho. Ajá. Y pues ya me atoraron, y pues me dicen que se bajen todos. Y pues es ahí donde ya se dan cuenta que pues la señora pues ya está muertita, ¿no? Y pues que necesito lana para desafanarme, y que mi esposa no me contesta, y pues que necesito que se mueva o que me preste su carro para dejarlo en garantía, porque no puedo dejar la camioneta. No manches. Entonces, no, olvídate. Pues, yo digo que va a salir bien chirindonga, pandita. Bien chirindonga, donga, donga. Ok, está buena. A ver, entonces, tú tienes un auto de transporte público, una camioneta. Te contrata ahí, tú ya darás la historia de una familia para hacer un transporte de la familia. Y en este caso de la mamá o de una mujer de una fémina de 75 años, finada, o sea, muerta, y te piden el paro y te contratan para llevarla a Tlaxcala, o ya dirás el lugar. Tú vas circulando normal, llevas obviamente sobre, llevas bastante gente, hay un operativo, detienen, empiezan las preguntas, empieza la revisión, y no solamente ven que llevas un sobrecupo de gente, sino que llevan a una mujer ya grande, pues así, como te gustan, compadre, dura, dura, dura. Entonces estás metido en un problemón, ok. Entonces, a ver, para ubicarnos en el lugar, ¿vamos a estar en Oceanía o ya estás en un ministerio público? No, todavía estoy en Oceanía viendo si puedo desafanar la bronca. Ok. Y si no, pues ya me van a llevar ahí a la Venustiano Carranza. Ok, a la Venustiano Carranza. A ver, márcate, gordito, vámonos con Hernández y el... Hernández y el Melquiades que van a ser acá los buenos, ¿verdad? Pandita, si me pregunta que por qué estoy hablando de ese número, pues le voy a decir, pues este ya me lo prestó el oficial, ya no me deja, ya me pasa mi teléfono. No, espérate, no el oficial, sino que tu teléfono no lo encuentras con todo el zafarrancho y que alguien de los que te contrató, de las personas que están ahí, pues obviamente son los que te prestaron el teléfono, ¿ok? Ya está, o sea, muy sencillito el asunto. Bueno, pues creo que la broma está buena, hermano, simple y sencillamente, pues tendrás que meterte bien ahí. ¿Tu hermana dónde vive? Ahí en Valle de Aragón. ¿Y hace cuánto tiempo que no la ves o qué tan frecuentes son? Pues ahorita llevamos como 8 días sin vernos, pero diario nos mandamos WhatsApp para ver cómo estamos y todo. Ok, se escriben frecuentemente, aunque no se ven mucho, supongo, por las distancias, ¿no? Sí, pandita. Bueno, pues, ¿estás preparado? Sí, pandita, pues claro. Vamos a darle que es mole de olla, las bromas están en el Panda Oye, Show. Oye, pandita. Que su madre este ya me interrumpió. Pandita. ¿Qué, Alejandro? Es que me gusta tu mamá, pandita. Chinga tu madre. Las bromas están en el Panda Show Internacional. Hola, soy Maluis, un saludo a todos los amigos del Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Mamadas. Listo, vámonos. Acción. Échale, papá. Va. Ok. Métela chido. Bueno, Laura. ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo, Laura? La taza, ¿qué pasó? Oye, Laura, ¿qué crees? ¿Ya ves que te dije de lo del viaje? Sí. No manches, Laura, iba a ir a Tlaxcala. Ajá. Pero pues, ya ves que yo desde un principio te dije que pues, estaba medio raro el pinche viaje. Sí, vale. Pues es que la neta iban como 15 personas. Pero como estos güeyes no tenían para lo de la carroza y eso, pues llevábamos una señora ya muerta. No vayas a salirme con una jalada. No, te estoy hablando en serio, Laura. No sé cómo hacerle porque aquí en Oceanía hay un operativo y pues nos pararon porque pues para empezar vieron que veníamos un chingo en la camioneta. ¿Por mi nombre me lo juro? Espérate, chinga, ¿por qué siempre haces lo mismo? Déjame hablar. Y pues nos dijeron, ¿saben qué? Se tienen que bajar, vamos a revisar a todos. Y pues no manches, pues ahora, ¿cómo le hago? Pues si pinche viejita ya está muerta, Laura. Entonces, pues ahora estos güeyes bien pinches manchados, les digo, pues es que a mí me contrataron, yo no sabía, ellos la subieron. Y pues ahora dicen que yo también soy de la familia y que me van a llevar a la delegación. Y para acabarla de chingar, Lupita no me contesta y está, todavía estamos aquí en Oceanía, Laura. Entonces, ¿en qué parte? Aquí pues, saliendo del desnivel estaba el operativo, hay alcoholímetro y aparte revisión a transporte. Ahorita voy. Entonces, para allá. Espérame, ¿por qué siempre haces lo mismo? Necesito, pues es que dice que o sea, que si yo me quiero desafanar, Laura, porque ellos les dicen que yo soy de la familia y que yo ya sabía. Entonces me dicen que si me quiero desafanar, pues que le ponga 100,000 pesos. ¿Y cómo le hago yo para dar 100,000 pesos? Que porque si no me... ¡Espérate! Que si no me voy a ir al bote y también me van a quitar la camioneta. Pero le digo, pues ya quédese con la camioneta. Y estuvo, no, dice, pues porque en las cámaras ya vieron la camioneta y no sé qué. Dice, pues tráete una feria o tráete un carro. Y no puedo ni siquiera llevar el... Ojo, que me esperes. No puedo ni siquiera llevar el carro, Laura, porque se lo llevó este güey a vender a Morelos. Entonces, pues, Laura, mira, me paro, préstame tu carro con todos los papeles. Y si quieres te doy la camioneta o te doy un puesto. Sí, ahorita voy para allí, te llevo los papeles. No, pero espérate, es que... ¿Sí tienes los papeles ahí? Sí. A ver, espérame, a ver. ¿Qué pasó? Avance. Me dijo que podía hablarle a alguien. Estoy hablando con mi hermana, no estoy hablando con nadie. Si quieres, se la paso para que vea que es mi hermana, que ella le diga mi nombre. A ver, Laura, te va a hablar el poli porque dice que ahora con quién estoy hablando. Sí. A ver. Avance, avance. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Bueno, bueno. Dígame. Oficial Melquiades, 8404530, escrito en Senado Carranza. ¿Qué parentesco tiene con el señor que está platicando en este momento? Es mi hermano, ¿dónde está? ¿Perdón? Es mi hermano, ¿dónde está? Es su hermano. ¿Sabía usted del viaje que estaba realizando? Sí, ya me dijo. ¿Perdón? ¿Está llorando sí, usted? Sí, ya me dijo dónde está, sí. Mire, el capítulo único de violación de ley sobre inhumación, exhumación y transportación y respetuoso ante cadáver está penado, pues el transporte está realizando. Se le sorprende que una familia integrada por 15 familiares, una señora afinada, 35 años, sentada en el banquito de atrás, pues, protegiéndola para pues, llevarla a con destino a Puebla. ¿Usted sabía de esta situación? Le pregunto. No, yo no sabía nada. ¿Usted es dueña de la pecera? Yo estoy preguntando. No, yo no sabía nada, apenas me habló mi hermano. ¿Está llorando por la muerte de la señora? Por mi hermano y porque tengo un problema ahorita en mi casa. ¿Pero es familiar de la señora fallecida? No, no es familiar. ¿Por qué está llorando? ¿Conocen a la señora? Tengo un problema en mi casa. Finada, 75 años. Mire, este problema es gravísimo, gravísimo. El artículo 1580 del Código Penal Federal va a poner una prisión de 3 días a 2 años. Ajá. De 30 a 90 días de multa al que oculte, transporte un cadáver, un feto humano sin orden escrita. ¿Sí me entiende, señora? ¿En qué problema está su hermano? ¿Alejandro? Sí. ¿Sí me entiende? Usted va a tener que hablar seriamente. ¿Por qué está llorando? ¿Sí? Usted sabía del hecho. Sabía del hecho. Si está llorando es porque está enterada de lo que sucedió. ¿Es correcto? ¿Eh? Yo tengo un problema en mi casa. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Yo me perdí. ¿Tú escuchaste, Alejandro? ¿Qué dijo tu hermana? No le entendí, pandita. Ni creo yo que tampoco. Dijo, ya voy de salida de mi casa, a ver, uno de los errores que a veces pasan. En la zona que tú elegiste, Oceanía, donde están pasando los hechos, ¿ella vive cerca de ahí? No, es como media hora. ¿Eh? Es como media hora, pandita. Ay, ya, le hubiéramos buscado un lugar más lejos. Es que por la hora no podía decir que iba a ir más lejos, pandita. Bueno, pues órale, retomamos en caliente, marcamos, ¿ok? Y le comentas que pues te chispe de la situación, que ya hablaste con uno de ellos y 100,000 dijiste mucho, ¿no, güey? Pero bueno, pues ahí lo que quieras. Marcamos las bromas de tu radio. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Yo te voy a presionar a que te subas. Bueno. Bueno. Bueno. Laura. No, estoy equivocada. Ay. Bueno, bueno. Chi, ¿cómo vas a estar equivocado? ¿Qué pasó, marcaron mal? Pues no sé, los dedos, a lo mejor están chuecos, güey. A ver, velos. La culpa la tiene tu mamá, güey. ¿Dónde? Chi, ¿no reconociste la voz? Yo no voy a contestar, güey. ¿No reconociste la voz? No, esa no era mi hermana. ¿Y con quién vive tu hermana? Con su marido, pero está trabajando, y mi sobrino. ¿Y el sobrino o el marido o alguien o una línea alterna? No, porque está trabajando. Chale. A ver. Márcale, pandita, márcale, pandita. ¡Le estamos marcando! ¡Espérate! ¡Espérate, perro! Pues a ver si a Malcoya. Bueno, ¿para qué le cuidas, bueno, Laura? ¿Dónde estás, Ale? Estoy bien preocupada. ¿Dónde estás tú? En la casa. No manches, ¿estás solita? ¿No está Daniel? No, estoy con Daniel. ¿No estás con Daniel? Estoy con Mari, sí. Entonces, ¿cómo le hacemos, Laura? Dime dónde estás, por favor. Te estoy diciendo que en Oceanía, saliendo del desnivel, yendo de aquí para allá. Pues sí, iba para allá, para Puebla. No, voy para allá. Oye, Laura, Laura, pero mira, necesito que ya le digas tú al poli que sí vas para allá y que sí vas a llevar el carro. Sí, yo voy. A ver, te lo paso. A ver, oficial, le habla a mi hermana, para que vea que no es cuento, le habla a mi hermana. Buenas noches. Javier, aquí está Javier. Buenas noches. Buenas noches. ¿De qué vehículo se trata para hacer la transacción? Ya le digo, modelo. A ver, dejemos de llorar, por favor, estamos en una situación álgida. Tenemos aquí un cadáver, mujer final, sí, 75 años. Sí, ya me dijo años, cómo están las cosas, voy para allá, nada situación. Más en lo que llego, por favor. A ver, ¿la factura es de agencia o es de dónde? Sí, es de agencia, permítame tantito. Ya voy para allá. A ver, ¿dónde está usted? Aquí en Valle Dragón, por Metro Impulsora. ¿Cuál es su nombre? Ahora dígame, ¿cómo soy el Panda Show? Que es una broma. ¡Es una máquina bestia! ¡Broma! ¡Laura! ¡Laura! ¡Laura, es una broma! ¡Me va a desheredar, pandita! ¡Me va a desheredar! ¡Yo quería el carrito! ¡Estaba nuevo, güey! ¡Sí, pandita, no más! ¡Vuelve a marcar, pandita! ¡Porque me va a desheredar ya. Mi hermana, pandita! Oye, espérate, estaba hablando de que tenía un problema. ¿Qué problema tendrá? No sé, pero al güey ese que le iba a decir es un cuate que es de la tira, por eso me dijo, aquí está Javier. Y digo, no metas a Javier. Chispas, no manches, vas tú, güey, a mí ya me dio miedo. Sí, te mienta tu madre, ni modo, pandita, ¿eh? No, ni te modo, que al fin que estamos sin censura, o sea que... ¿Dónde? Pandita, ya no voy a contestar, así que así no voy. Tu hermana estaba moco tendido. No manches, pandita, yo pensé que iba a decir, arregla tus pedos tú, y sí se preocupó muy cabrón, pandita. Chale. Oye, aparte el pendejo del Santos, güey, dijimos Puebla, ¿no? Y el güey, se va pa' Puebla. Yo no dije Puebla, fue aquel güey. Sí, dile pendejo al modesto. ¿Dónde vos? No, siempre pandita, la cagas, se me hace que ya no me va a contestar, pandita. Entonces, ¿no tenemos otro número alterno ahí donde marcar? No, porque ya ves que dice que mi cuñado sí está trabajando, entonces no hay otro número. ¡Chale! Bueno, vamos a hacer una cosa. Si no contesta en esta, aguántame tantito, me voy a ir a otra llamada. Y ahorita regreso contigo para... A ver. Va, pandita, ya estás. Espérate, ahí está. ¡Un macho! Y eso que ya no nos dejó seguirle porque estaba moco tendido. No manches, sí, pandita, cabrón, ¿eh? Chanclas. Ex, no te vayas, déjame irme hasta Sonora ahí con César y ahorita regreso contigo. César, buenas noches, ¿cómo estás, César? Bienvenido al Panda Show. Hola, César. Hola, pandita, buenas noches. ¿Cómo andas, bien, corazón? Muy bien, guapo, ¿y tú? Ay, muy bien, extraña. Oye, ¿de qué parte de Sonora? Ciudad Obregón, pandita. Oye, y tenemos una hora menos contigo, ¿no? ¿O dos horas menos? Dos horitas. Dos ¿qué horas son ahorita ya en Ciudad Obregón? 8:40 exactamente, pandita. Ah, no, pues acá a las 10:40 entonces sí. Estamos con dos horas diferentes. ¿Qué onda? ¿Qué bromita, mi amigo? Es una bromita para mi papá, panda. ¿Cómo se llama él? Se llama Julio. ¿Y dónde anda Julio? En Ecatepec de Morelos, ahí vivimos. ¿Y qué? Ah, o sea que tú no eres de Sonora, sino que estás allá, ¿qué? ¿Haciendo qué? Ando jalando, pandita, ya ves la necesidad. A ver, pues jálale, a ver si es cierto. Seguro. ¿Y a qué te dedicas por allá, César? Soy coordinador de seguridad industrial, pandita. Ay, ¿y eso con qué se come, güey? ¿Te digo? Sí. Con palillos. No, neta, ¿eso de qué se trata de seguridad industrial? Ah, mira, pues es la prevención de accidentes, protección civil, etcétera, pandita. Ah, no, pues está bueno. Bueno, ¿qué bromita para papá, César? Mira, la broma se trata de que, pues según yo ando bien pedo, ¿no? Ajá. Que ya ando echando chelas desde temprano, que incluso no fui a trabajar. Para esto, pues yo llego a la casa de mi novia acá en Sonora. Y pues empiezo a hacer mi desastre. En eso, pandita, pues sale el suegro. Y pues ya el suegro ahí, pues, enojado, ¿no? Que por qué ando tratando mal a su hija, que por qué la ando jaloteando. O sea, debo entender que estás casado, tienes novia ya en Ciudad Obregón. Sí, pandita, tengo mi novia. ¿Y ya por qué no me lo dices, güey? Pues de repente sale el suegro, güey, pues para el suegro. Chale, pues explican re mal, César. Oye, ¿y vives con la novia o estabas ahí en la casa de la novia chupando? No, pues que estaba en la casa de ella. Sí, cuando se lita. Ok, entonces, bueno, vas a hablar con tu papá y le vas a empezar a decir qué o cómo, que ahí no entiendo, para ver cómo entra el suegro. Sí, pues decirle, ¿qué onda, papá? O más que nada, de hablarle, ¿no? ¿Qué onda, jefe? Pues la neta, mira, pues ya la volví a cagar, porque de esto ya hay un antecedente, o sea, yo ya lo hice una vez. Ok, pero ya la volviste a cagar, ¿en qué sentido? ¡Platícame, cabrón! Ya volví a hacer mi desastre, ya estoy aquí otra vez en la casa de Katia, pero pues mira, aquí ya se salieron de control las cosas, el suegro pues ya me quiere madrear. O la otra sería que tú le hables directamente, pandita. Que tú le digas, no, ¿qué onda ya jefe con su hijo? No, pues ya viene a hacer su desastre aquí. Pues esta se me figura la que acabamos de hacer de Yair con su mamá, María, que me pidió exactamente lo mismo, solo que era el dueño del rancho. Pero pues yo con mi chamo y de repente se me van a la yugular, güey, así, ¿qué pedo, cabrón? O sea, pues, está medio heavy. No, es que de esto, pandita, ya hay un antecedente, yo ya lo hice una vez, pues. ¿Pero qué has hecho, compadre? Porque tú tratas de explicar, pero ajá, como tú sabes de qué se trata, pues si ya hay antecedente, pero ¿qué pinche antecedente, güey? O sea, que andaba pedo, pues le hice una escenita de celos a mi novia. Aquí okay, en su casa, ¿no? Para esto, mi novia le habló a mi jefecita a las 2 de la mañana. Le habló, pues ya mi jefa toda espantada le contestó. ¿Y esto tú, estando tú allá en Sonora o ese capítulo fue acá en el no, centro? No, fue acá en Sonora. Con okay, ella todo el tiempo, de hecho ella es de acá. Y es de acá de Sonora. O sea, entonces, ¿este capítulo ya pasó con la misma novia o con otra diferente? Con la misma, pandita. Ok, ¿cómo se llama ella? Katia. Katia. ¿Y el papá de Katia? Se llama Guadalupe. Guadalupe. Ok. ¿Y Julio y Guadalupe se conocen? No, no se conocen. Ellos pues, son de acá. Mi jefe es de Catepec. Ok. Entonces va a hablar el señor Guadalupe. La segunda ocasión que pasa. Llegaste todo tomado, una escena de celos. Y le diste y le partiste su mandarín en gajos a mí. No, no, pandita. Yo estoy cabronado y tenemos que arreglar este problema. Una camioneta. ¿Eh? Llegué y le rompí los vidrios a la camioneta. A la troca. ¿Cómo sí, le llaman allá en Ciudad Obregón? ¿Troca, no? Sí, la troca. La troca, le rompió los vírulos a la troca. Ok, sí, creo que entendimos, marcamos las bromas en el Panda Show. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Paco de María y les quiero mandar un saludo y un abrazo a mis amigos del Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Listo, entonces yo soy. ¿Empiezas tú o empiezo yo, mijo? Tú, pandita. Ok. ¿Quieres algo desmadre por atrás? Tú ahí empieza a hacer. Así, ah, torna con madre el teléfono ese, así. ¿Y sí, bueno? No, oh, tranquilo, te pido que tranquilo, bueno. Es el pinche viejo. No, tranquilo, déjame hablar con tu padre, por favor. Bueno, el señor Julio. Ah, le hablaron todo puto el vato. Bueno. Sí, ¿qué pasó? Ese es el teléfono, señor Julio. ¿Con quién habla? Habla el señor Guadalupe, el papá de Katia, acá de Ciudad Obregón. Este viejo chismoso, maricón. Bueno, ya cálmate, cabrón. Te estoy diciendo que tengo que arreglar esto con tu padre, güey. Bueno. A ver si dígame. Mire, don Julio, lo que pasa es que tengo un problema acá en casa. Y no es la primera vez que pasa que César, nosotros lo queremos acá en la familia, el novio de mi hija Katia, ¿verdad? Pero pues de repente toma y ahí tienen problemas entre ellos. Ya me vino a armar un desmadre acá a la casa, una escena de celos. No solamente eso, le rompió los vidrios a la troca de mi hija. Y yo la verdad que me le he tratado de llevar en paz. Pero esto ya está incontrolable. Necesito que pues tranquilice a su hijo, por favor. Sí, señor, está bien. A ver, ven. No, a mí no me estás respetando, no, ya, César. No me estás respetando, no estás respetando a mi hija. Recuerda que yo tengo a mi amigo ahí en la judicial. No me hagas partirte a tu madre. Tú eres nada, ni pinche viejo maricón. Exacto. Maricón, tu puta madre. Ya tranquilo, cabrón. Pues a lo que vea, pinche viejo. Toma el teléfono, te habla tu padre, güey. Y vamos a arreglar esto. No, pues usted fue el que le llamó, ¿no? Toma el teléfono. César. A ver, señor, ya le puse el altavoz, por favor, ahí. Hable con su hijo y tranquilícelo. ¿Qué pasó, pa? A ver, ¿qué onda contigo, cabrón? No manches. No, pues es que la casa, pa, se pasa de lanza. A ver, espérame. Escúchame, César, ¿eh? Sí. Escúchame, cabrón, no manches, como ya habíamos hablado, ¿no? O sea, ese pa' allá lo hago pa' allá. No faltes al respeto a lo tonto, César. Aquí siempre se te ha querido, siempre se te ha querido, César. No, César. Ya lo sé, pero pues que anda de puto. Ya cálmate, César. No ofendas a las personas, cálmate. Mames, pues así como ellos me ofenden a mí, ya está casi casi. No, cálmate. Pues no me voy a dejar. César. ¿Qué pasó, pa? Tranquilízate, por favor. Estoy calmado. Pero calma, no mira. Te voy a decir una cosa, cabrón. Ya tranquilízate, no quiero que te metas en problemas allá, en lugares que no conoces, César. Mira, pues metiste pedos y te van a la cárcel, de volada, No, sí, pa, pero pues así como ellos se ponen conmigo, pues yo me voy a poner. No, cálmate. Yo no me dejo de nadie. César. Será muy mi suegro, mi ex-suegro, lo que sea, pero pues también que no se pase de lanza. Cálmate, César. Ya luego me traes cuando andabas bien tomado también, ¿no? ¿Pero para qué se mete él? Pues si son problemas en pareja. No, es que ¿cómo no se van a meter? Soy su hija. Pues sí, será su hija, pero pues son problemas de no, nosotros. ¿Cómo estás? Se mete? No, tú estás mal. Yo me metería igual si Karen me dijeron, espérame, escúchame. Ya que me echó un desmadre el pinche de chamacos, yo me meto y le pongo en su madre, Yo no ando hablando, ¿es eso? Pues lo mismo quieren hacer acá, pero pues sabes que yo no me dejo. Cálmate, yo estoy hablando bien. Es su hija y le debe de hacer la pinche viejo, No, este güey, este que se me acerca casi me como que me quiere pegar y pues no, pues cuando. No, ahora, es que tiene toda la razón, dices, pero no. César. No, no tiene la razón, son problemas de pareja y en pareja se tiene que quedar. En casa, te rompiste los vidrios en la camioneta o al carro, vas a tener que pagar. Camioneta. Mejor que pagues y te pongas que te tranquilices, mamá, rápido. Y es que tú, en lugar de que te me defiendas, te vienes en mi contra. Espérame. César, yo no resulta que todos contra mí, no, pues no. Espérame, estoy yo contigo, César. Tranquilízate. Ahora resulta mejor, ¿sí? Qué pobrecito, todos contra ti. Que yo les echo la mano allá y que me dile piden a tu padre, un paro. Dile a tu padre cuántas veces te hemos protegido. Ya cálmate, hijo de tu puta madre, ya cálmate. ¿Le ves a hacer que ese pinche viejo? A ver, don Julio, yo le llamé para que lo calmara. O lo calma usted o lo calmo yo a punta de vergazos. Déjalo, calmo yo, pa. Si es lo que quiere, pues yo lo calmo. Pues no lo tranquiliza, mire nada más todo lo que me está diciendo el hijo de su puta madre. Pues su puta madre, ¿quién, güey? Oye, César. Pinche viejo, dientes chuecos, puñetas. César. Tu madre está mala, anda bien mala tu mamá y tú allá con tu desmadre, no chingues, cabrón. No, pero pues es que ¿quieres que lo diga a tu mamá para que te preocupe más? No, pero para empezar no tiene por qué andar hablando él. Ahora, cálmate, si los problemas César. Son acá, ¿por qué anda hablando para allá, pinche viejo joto? Ya cálmate. No me voy a calmar, así es como mira, ustedes me demuestran que me no apoyan. Quiero que se entere tu mamá porque anda mala, César, por no favor. No me echo mi mano allá. Que si me piden esto, ahí está el César. Que si me piden lo otro, ahí está el César. Y ustedes se me vienen, se me dejan ir, pues no. Oye, César, así es que no también estás en una casa. Estás en una casa ajena. Pues sí, pero ¿qué tiene que andar de puto, pinche viejo? Cálmate, cabrón. Está grande. Dice que me va a romper mi madre, pues nos la rompemos. A ver ya cómo nos toca. César, cálmate. Te vas a arrepentir. Ya, pinche viejo. ¿Mande? ¿Qué pasó? Te vas a arrepentir todo lo que estás hablando, mejor cálmate. No, pues ya, lo que tenga que ser acá también. Yo en 2 semanas, 3 semanas regreso y se acabó. César, si no estás a gusto allá, si ya estás bien mal con Katia y todo el relajo, pues ya vente para acá, hijo, ¿qué es allá? Pues lo mismo, pues yo, tú sabes que la necesidad, pero a ver, el problema no es ese ahorita, el problema es este pinche viejo que me casi me quiere madrear. Y pues yo no me voy a dejar de nadie. Mira, cálmate, yo creo que no es pedo, cabrón, no manches, a mí no, libérate. Y la neta me puse a fumar marihuana con mis amigos. Ah, pero fíjate. Pues, también, pinche viejo. A toda madre, a todo dar, nosotros por aquí, tú por allá, tu desmadre. Pues lo mismo digo, ahora yo me lo gano. Este cabrón, esas cabrones, ¿sabes? Ya cálmate. Calme, pinche viejo. Ahora, si me quiere calmar, pues que me calme, pinche viejo puto. Te llega a pasar por ahí algo y... No manches, cálmate. Estoy calmado, pero pues también que no se pase. Ya tranquilízate. ¿Y Katia? Ya la metieron porque también le pegué. Ya, no manches, fíjate, César, es lo que estás haciendo, hijo. Fíjate pues lo ni que modo, pa. Estaba... Ni modo, yo también, yo no soy pendejo de nadie. Y ¿te vas a arrepentir, Pues sí, me arrepentiré y lo que sea, pero pues yo no soy pendejo de nadie. Yo lo sé, César, pero calma que... Estoy calmado y no se me vengan encima ustedes también, que yo les echo la mano y sale la misma. Acción contigo. Ay, chiquita, si en foto. Ya cálmate. Estoy calmado, pero pues también que no se pasen conmigo. Ya lo sé, hijo. Yo no me voy a dejar de nadie. Mira. Yo quiero que le rompa su madre. A ver, César, ya llegaron mis sobrinos. Ya llegaron mis sobrinos. Señor, ya llegaron mis sobrinos. Usted no lo ha calmado, le vamos a dar una verguiza a este cabrón. No, ya hablé con él, señor. Pues sí, pero me ve y me pinta caracoles y todo. No, ya hablé con él. Pues entonces, ¿qué habla usted con él? ¿No lo tranquiliza? Es que también se pone bien altanero él, pero ya, yo voy a hablar bien con él, señor. Ya ¿pero cómo? Yo lo vaya. Vamos a mandar de Obregón a la Ciudad de México, se va a chingar a su madre. ¡Muchachos, con los bats! ¡A chingar a su madre! ¡Qué pinche viejo! ¡Dale, ¡Dale, dúrate! ¡Dale, pinche madre! ¡Dile a su madre! ¡Órale! ¡Ah, ya estuvo! ¡Aguanta, ya me voy! ¡Órale, tranquilo, ah, cabrón! ¡Tranquilo, güey! ¡Ya me voy! Pues, ¿cómo me voy, güey, la señora? Ya, yo hablo con él. ¿Cómo? Ya estuvo, jefe, ya estuvo, déjeme ir. Ya estuvo, tuve que venir los sobrinos y todo. Bueno, señor. Don Julio. Sí, señor. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Por qué no calmó este cabrón? Sabes que se pone bien mal también conmigo, señor. Pues, ¿por qué no lo educó? Aquí lo hemos querido como un hijo. Aquí lo cuidamos. Aquí le hemos aguantado todos sus caprichos. Le hemos aguantado todo. Y mira nada más cómo se pone. Y aparte también se madrió a mi hija. No, ya ahorita ya lo sacamos de aquí de la casa y se me va a chingar a su madre. Sí, señor, sí, ella no lo reciba, por favor. No, pues claro que ya no lo voy a recibir. Y yo le hablé por teléfono. Le hablé por teléfono para que lo calmara. Y también usted ni lo puede calmar. Pocos huevos también de usted. Ya lo recibo ahí, señor. Ya córralo de ahí. Ya no lo recibo, por favor. Hola, no lo escucho usted y también igual que su hijo. Pocos huevos. Que la pensión conmigo también lo va a agarrar, señor. No, pues es que eso es lo que resulta. Yo le dije, Julio, le hablé. Le dije, habla Guadalupe, soy el papá de Katia. Y le dije, cálmelo. Porque sabía que esto iba a terminar mal. Sí, señor. ¿Y usted qué? Nada más, tranquilízate, César. Es todo lo que dijo. Le faltan huevos, le presto los míos. ¿Qué quiere que le diga, señor? Pues que se hubiera comportado como hombre. Yo por acá sigo trabajando y allá mi hijo, pues... ¡Regáñalo con huevo! Espérame, a ver, Pedro, tráete al muchacho, tráetelo, está allá afuera en la puerta, tráetelo. A ver, siéntate aquí, César, siéntate aquí. Lo voy a enseñar a su padre. No, te me sientas, cabrón. Te me sientas y te me callas. Tápale la boca al cabrón. A ver, don Julio, necesito que lo regañe y lo calle como padre. ¡Cállelo! ¡Demuéstrale quién es el padre! César, ya cálmese, cabrón, en serio, ya subo, porque ya tanto pinche mal que estás haciendo allá. ¡Uy, qué miedo, no, hombre! Se está poniendo el respeto, qué miedo. ¡Háblele con huevos, chingao! ¡Edúquelo! ¡Ya me pegaron! ¡Regáñelo! ¡Ya me pegaron! Ahora un güey de estos me sacó la pistola, ¿qué quiere? ¡Que regrese! ¡Ándele, don Julio! ¡Bueno! Es la forma en que lo va a educar. Papá. ¿Eh? ¿Qué pasa? Es la forma en que lo está educando. Ya me quiero ir para allá yo. Pues ya vente para acá, cabrón, que es allá. Ya tengo dinero para mi avión ahorita. Ya, vente un gato allá, cabrón. Vende mis cosas, vende la tele, vende el estéreo, vende el Xbox que compré yo. Ya me quiero ir yo, me voy en camión. Me voy en camión, venga la panacha. Qué viejo puto, solamente con tus sobrinos pudo. Pues consigue dinero por ahí. Ya, vente para acá, cabrón, en serio, ya subo. Órale, a chingar a su madre. ¡Don Julio! ¡Don Julio! ¡Le estoy hablando! ¡Respóndeme algo, don Julio! Sí, ya que vengo para acá, ya lo recibo ahí en su casa. Dígame cómo soy el Panda Show, que es una broma, el macuarro de su hijo. A toda máquina, macuarro. Estás en las bromas del Panda Show. No, hombre, no, qué bromita es. Ay, oye, ¿qué hijo tienes, la neta? No, este cabrón. Y aparte no sé por qué uno le pregunta, los orienta, les da más o menos el rollo de la broma y hacen lo que quieren, güey. Lo primero que te dije, César, no lo mismo de la broma con Jair, con María, lo mismo que te vayas contra el suegro y lo mismito que hiciste. Pero bueno, hombre, en fin, a veces me doy. De verdad. César, ahí está tu papi, dile por qué le hiciste la bromita. No, nada más para que vean que yo no la ando chequeando por acá, que le ando echando ganas y vine a trabajar y estoy trabajando. Que le ando echando ganas, don Julio. Ay, ajá. Es que la verdad, una vez ya pasó y ese cabrón se pasó con su novia y... Sí, sí, es lo que decía. La verdad sí me la creí. Que ya vi un ante... Oiga, señor, pero pues la neta, sí le faltó mucha autoridad, ¿eh? Pues es que así como se pone él bien altanero y luego dice que se fue a fumar marihuana con sus amigos. Te imaginas, nada más. Bueno, César, despídase de papá, ándele. Dale, papá, pues cuídense mucho por allá. Ya merito regreso. Ya merito dale, regreso. Pues, nada más me acabo unos plantillos y ya, güey. Bueno, dígame allá en Sonora cómo se oye el Panda Show. Bien, tu regreso ahí hasta Ciudad Neza con Alejandro. Alejandro, ¿sabes algo de tu papá o no? No, ¿qué te crees que no me contesta, perdón, pandita? ¿De tu hermana? ¿No te contesta tu hermana? No, está recibiendo mis WhatsApp y los lee y todo, pero no me contesta. A ver, vamos a cambiar de línea. Vamos a tener una sola oportunidad, una. Cuando entre, te voy a pedir, por favor, que entres en caliente, ¿ok? Solamente, línea diferente, por favor, Marcelita, línea diferente. Vamos a tener una sola oportunidad. Una, espero que la aproveches. Va. ¿Qué? Laura, no te enojes, discúlpame, ahí está el pandita, mira. Ahí está el pandita, ¿quién él o yo? Pues tú y el pandita chinguen a su cola, idiota. ¡Ay, ya la pandita, Laura! ¡Fue broma! ¡Ya la empezó, pandita, ya ves! ¡Sí está enojada, pandita! Oye, pero ¿cómo es...? Chinguen a su cola, ¿cómo es eso? Pues no sé, nunca me había dicho así porque ahora sí está bien encabronada. Pues mira, pandita, muchas veces me han mandado a la chingada, me han mandado a chingar a mi madre, pero chinguen a su cola. ¿Quién sabe, pandita? A lo mejor quiere que te haga la del valero, pandita. Oye, David, ¿alguna vez te han mandado a chingar a tu cola a ti, gordo? A ti, bueno, Marcelita, con respeto. ¿Eh? ¿Algunos de ustedes los han mandado a chingar a su cola? A ver, díganme en Twitter, @pandazambrano. Laura. Oye, Laura, ¿qué es irse a chingar a su cola? Perdón, tengo duda. ¿Pero qué es irse a chingar a su cola? Chinga tu madre, entonces. ¡Ah! ¡Pandita, no más! Oye, pandita, si mínimo me gané un pandacel, pandita, ¿o qué? No tenemos ahorita pandaceles, pero ya vienen próximamente, mi estimado Alex. Pues ya dime, Ciudad Neza, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, pandita. Ya nos vamos, soy el Panda Zambrano. Regresamos mañana martes en la emisión 226 del Panda Show para Claro Música. Gracias, buenas noches, pásenla bien. ¡Tamales! ¡Tamales! ¡Ay, tamales! Tamales culados, dilutía y canarios, tan hechos con mis manos. Lleves a su casa uno de rajas con queso y champurrado. ¡Ay, tamales! Verde mole hechos a mano. ¡Ay, tamale! ¡Ay, tamale! Calentito. Sientan a mi gordita. ¿Cuántos de empaco usted diga? ¡Marchantita, mami! ¡Ay, tamale! Calentito. Atole y champurrado. Tamal de dulce, verde mole hechos a mano. ¿Qué le damos? ¡Ay, tamale! Calentito. ¿Cuántos de empaco usted diga, marchantita, no mami? No importa que tan lejos en mi bici estoy presente y estoy dando rondín frecuentemente. Cuando voy por la calle y me piden 3 docenas, me paro con orgullo y hasta freno con las suelas. Le vendí al santo un bote entero de tamales. Cuando venció a Blue Demon y le ganó al mil caras. Los hago de tres quesos y rellenos de gusanos. Dígame de qué quiere y en casa los preparamos. Si los llevamos. Hay tamal y calientito, atoli y champurrado, tamal de dulce verde mole hechos a mano. Hay tamal y calientito, sin pena mi gordita. ¿Cuántos le empaco que diga marchantita, mami? Todos los días tamales que vender, y la que los prepara, esa es mi mujer. Tamali, atoli, champurrado, es el cliente mi güero, dígame cuántos. Venga, clienta, aquí pídale, dulce y rajas, aquí siéntese. De verde o de rojos pa' usted, impáquele, despreocúpese. Venga, clienta, aquí pídale, dulce y rajas, aquí siéntese. De verde o de rojos pa' usted, impáquele, despreocúpese. Hay tamale, calientito, atole y champurrado, tamal de dulce verde mole hechos a mano. ¡Ay, tamale! ¡Ay, tamale! Calientito, sin pena mi gordita. ¿Cuántos de empacos te diga marchantita, mami? Venga, clienta, aquí pídale, de cajita, de chipirín, dulce y rajas, aquí siente sí. ¡Sí hay! ¡Sí hay champurrado! Venga, clienta, aquí pídale, dulce y verde, dulce y rajas, aquí siéntese, lleve su guajolota. ¡Ay, tamale! Aquí está el tamalero, ¡ay, tamale calentito! ¡Lleve su guajolota! Buenas noches, señor. Buenas noches. Buenas noches. Lo tamale. Lo tamale, cambia el tamalero. Buenas noches.